Poder Ejecutivo y prevé la transferencia del reclamo judicial de un conflicto del fuero laboral al fuero civil, entre otras cuestiones. Además, la iniciativa elevará las tarifas del sistema en un 20% a la vez, que fijará una actualización de los montos en forma semestral. El Ministerio de Seguridad intenta destrabar el reclamo salarial de los prefectos y gendarmes. Más información con Hernán Mundo. Se mantiene la protesta en el edificio Guardacosta por parte de prefectos que reclaman la restitución del nivel salarial que tenían antes de la última liquidación de haberes. Rechazan el decreto 1307 que, de acuerdo al objetivo del Gobierno Nacional, buscaba poner en blanco suplementos que se aplican habitualmente de manera remunerativa. A esta hora hay que decir que no está confirmado un horario aún para la reunión que se aguarda entre el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, y los prefectos en conflicto. Lo cierto es que los prefectos acaban de indicar que esperan una respuesta al petitorio entregado al propio Sergio Berni, que entre otros puntos incluye la discusión de una nueva grilla salarial que contemple, según dice este petitorio, un salario que esté acorde a la jerarquía, las tareas y las funciones y cargos. Piden además un piso salarial de 7.000 pesos y al mismo tiempo llaman a la creación de una mesa laboral conciliatoria donde se discutan los problemas salariales del personal subalterno. En este petitorio se pide el cese inmediato de la aplicación del decreto 1307. A propósito, Darío, uno de los prefectos que está formando parte de este reclamo, esto decía. De la prefectura, ¿cómo se está manifestando? Civilizadamente, ¿sí? Entonces, dijimos bien claro, cada una hora nos vamos a presentar y vamos a comunicarle a ustedes, ¿sí? ¿Cómo están las cosas? ¿Sí? Todos tenemos soluciones, que hasta el momento ninguna llegó. ¿Cómo están las cosas ahora? Hasta el momento nada llegó. Nada. Presentamos el petitorio que ahora le vamos a dar a cada periodista, ¿sí? Sacamos fotocopias, le vamos a dar a cada uno, ¿sí? El petitorio que presentamos. Y he cortado parcialmente el tránsito en la avenida Madero, casi Macacha Güemes. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Tránsito. Se normalizó la línea A de subterráneos en todo su recorrido tras retirar la persona descompuesta. Por otro lado, continúan las demoras en la avenida Madero hacia Retiro. Recomendamos a autos tomar Alem o directamente Alicia Moró de Justo. Subtes. Totalmente normal, trenes a horario. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 13 grados 4 décimas, la humedad 92%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Los argentinos debemos saber que... El viernes 7 de diciembre, después de 3 años de su aprobación en el Congreso de la Nación, entra en vigencia el artículo 161 de la Ley de Medios Audiovisuales de la Democracia. Esta ley, que favorece la pluralidad de voces y evita los monopolios, establece un límite de licencias que puede tener cada grupo empresario de medios. Cada grupo empresario puede operar como máximo en el país 24 licencias de televisión por cable y 10 de las denominadas abiertas, radios AM, FM o de televisión abierta. Y se dispone justamente en el artículo 161 que los que no se ajusten a lo fijado comiencen un proceso de adecuación. El grupo Clarín tiene más de 240 sistemas de cable, 9 radios AM, 1 FM y 4 canales de televisión abierta. Una verdadera cadena nacional ilegal. Los argentinos debemos saber que... Hoy, 3 años después de aprobada la ley, todas las empresas de comunicación ya presentaron planes de adecuación. Pero el grupo Clarín no reconoce a la AFSCA como autoridad de control y aplicación y se niega a presentar un plan de adecuación para devolver las licencias de MAS, en su poder, que pertenecen a todos los argentinos. De esta forma, el Grupo Clarín ignora los tres poderes de la democracia. Al Ejecutivo, al no reconocer a la AFSCA. Al Legislativo, por no querer cumplir con una ley aprobada por el Congreso de la Nación en 2009. Y al Judicial, al desconocer el fallo de la Corte Suprema del 22 de mayo de este año, cuando determinó la vigencia del artículo 161 y fijó el 7 de diciembre como fecha límite para adecuarse íntegramente a la Ley de Medios de la Democracia. Los argentinos debemos saber que... Un grupo empresario jamás podrá estar por encima de las instituciones democráticas de un país. Si el grupo Clarín sigue sin cumplir la ley, el Estado se verá obligado a llamar a concurso público para adjudicar aquellas licencias que excedan el máximo autorizado. Porque el Estado argentino no va a expropiar ni estatizar medios de comunicación, sino que va a garantizar las fuentes de trabajo y el cumplimiento de una ley que democratiza la información y reparte la palabra. Los argentinos debemos saber que solo el cumplimiento de la ley nos hace más libres. Radio Nacional, la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Carlos Ulanowski. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Pedro Brigger, Santiago Lucía, Hernán Bienza, Néstor Restivo y Damián Ramil. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Les va, señoras, señores, muy buenos días, bienvenidos a Mañana Más. Vamos a estar aquí acompañándolos hasta las 12 del mediodía, llevándoles a ustedes un poco de información, un poco de las cosas que pasan habitualmente en este país. Por supuesto que hay varios temas en la agenda que son importantes. Lo voy a saludar en principio, señor Brinza. ¿Cómo le va, Brinza? ¿Qué hizo? Buen día. ¿Cómo le va, Alende? ¿Bien? ¿Todo liso por ahí? Todo. Me parece bárbaro. Ahora vamos a hablar un poco de gendarmería, prefectura y la situación que se está viviendo desde anoche. ¿Cómo va, Clara Liz? ¿Qué dice? Buen día. Bueno, bien, ¿qué tal, chicos? ¿Todo liso? Sí, vengo. ¿Pasa? ¿Se puede decir moretón por radio? ¿Qué? Sí, se puede, no es una mala palabra. ¿O es más fino decir hematoma? Hematoma es medio médico, es como de clínica, sí. No, me resbalé en la bañadera y me hice un moretón en la cola. Pero moretón se puede, lo que no se puede decir es culo. Es cola, claro, no, dijo cola. Dije cola, pero vos... Ay, chicos. Y entonces, no, y me di cuenta de algo, que me estafaron con la alfombrita antideslizante porque la tengo. Sí. Me quedó en la cabeza, chicos, quiero decirles. Pero igual, si no les molesta, hago radio de parada hoy. No, está... Por eso no me pude sentir. La veo de coté. Claro. Veo que fue en uno de los ángulos, digamos. Claro, claro, claro. Pero ya va a pasar, ¿eh? Mientras que en la voz no se note... Pensé que se le había vencido un elástico, ¿no? Porque estaba como... Estaba un citrón. Sí, claro, un citrón. Un citrón 13B, parece. Los 13B con el chasis vencido. Esa es la magia de la radio, que no se nota. Bueno, trate de mejorarse entonces. Gracias, mientras tanto. Chicos. Lo voy a saludar al señor Ulanowski. ¿Cómo le va, Ula? ¿Qué dice? Buen ¿Cómo día. Está, querido Lucho? Pero muy bien. ¿Y usted todo bien? Bien aquí, luchando con mi tablet. Veo. Después... Pero... Sí, estás venciendo. Le ganaré. Es que le vas a ganar, sin duda, Ula, porque la verdad es que... Después hablalo con Adalberto. ¿Ya se la mostraste a Adalberto todo a la tablet, digo? Sí. Ayer te dije que tenía este juguete y nuevo. ¿Y quedó impactado o no? El lunes. Sí, ok. Después vamos a ver si viene Alberto, que sí, normalmente a las 11 viene a ver qué siente sobre el tema. ¿Qué dice Magallanes? ¿Cómo anda? Buen día. Bien, estoy bien asombrado, y lo que me acabo de enterar es todo un símbolo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No? La libertad de Argentina está retenida. ¿Pero por qué? ¿En Venezuela? No, en Venezuela, en un país africano, ¿no? ¿Qué pasó? La fragata Libertad. Ah, mire usted. Está secuestrada por hombres honestos. Muchos lo llaman fondos buitres o bonistas. Yo que se llama gente honesta que quiere cobrar su deuda. No puedo creer. Y nos embargaron la libertad. ¿Y a dónde está la libertad, perdón? Encallada. Es todo un símbolo, ¿pero ¿no? ¿En qué zona de África, ¿qué lugar? Para mí África es todo igual, es como el conurbano bonaerense, por ahí es una cosa de... No sea bestia, le pido por favor. Para mí... África es muy grande, es un continente. Para Sudán suena a Catán. No. Es por ahí. Es una cosa por allá... Y Gabón a Morón. Pero lo importante no es el África. ¿Ciudad del Cabo? ¿Eh? ¿Ciudad del Cabo? A comisaría del conurbano. Lo importante no es el África, lo importante es la libertad. La libertad que está encallada. Que ha sido secuestrada. La libertad o la fragata. ¿Eh? La libertad o la fragata. Es un símbolo. Estoy haciendo un juego de imágenes para decir que no hay casualidades. Cuando la gente reclama lo que le responde, en este caso lo que le debemos. Cuando la gente reclama lo que le recorre en lo que le debemos, nos embargan la libertad. Y los argentinos tenemos la libertad embargada, porque estamos reclamando un montón de cosas. Me parece que es peor encallada está la libertad. ¿Cuánto cree que supone usted que vale la fragata Libertad? ¿Cuánto dinero podrán hacer los secuestradores de las fragata Libertad? La libertad no tiene precio, Carlos. Igual hay que ver, si va desguace o se vende en su totalidad, ¿no? Claro. Sí. Ustedes bromean. Para el desarmadero, la vende por desarmadero, por ahí saca más. Este es el símbolo, Hernán. Usted tiene un desarmadero de libertades. Usted roba las libertades y las vende en un desarmadero. Tengo una libertad de prensa linda. Nunca Clarín, podría decir. Las tiran aguas playas, ¿viste? Sí. ¿Qué va a pasar con la tripulación de la fragata Libertad? Claro, con los libertarios, digamos. ¿También está incluida? ¿Están incluidos? Claro. Sí, no es lo importante la tripulación. No, lo importante es el símbolo. El símbolo de que estamos con nuestra libertad secuestrada. No solo por los africanos, sino acá, ¿no? Acá, me parece muy esto bien. Es lindo. Qué lindo que vengo a reflexionar. No se preocupe, pero no se preocupe. ¿Qué reclama? Yo no entiendo. ¿Qué cosa? ¿Qué está reclamando más? Los bonistas que le devuelvan la plata. ¿Y la fragata? Bien, gracias. Pero... Claro, Ali, contanos cómo viene el día de hoy, que está bastante húmedo, ya está la huesería acusando, ¿no? Espantoso, no espanto. Mira, 13 grados 5 la actual temperatura en Capital Federal. Atención, el cielo está nublado. En este momento la humedad 94%, como dice Lucho, está tremendo, así que no hay peine que alcance para hoy, ¿eh? Atentos que hoy la máxima es de 20 grados. La realidad es que el servicio meteorológico dice que todavía hay posibilidad de lloviznas aisladas. Yo no sé si creer o no, pero por las dudas, llévate un paraguas si estás saliendo de tu casa, y un abrigo, porque en este momento hay un vientito, sí, bastante fresquito. Los abrigos que las abuelas les dicen de media estación, no sabemos por qué, y no sabemos dónde se compran, porque si yo entro en un lugar y digo, dame uno de media estación, se me quedan mirando. Pero hagan lo posible por llevarse, llamémoslo algo livianito, con paraguas en mano, y tengan en cuenta que después la temperatura durante la tarde va a subir y el cielo va a estar parcialmente nublado. Muy bien, si se quieren comunicar con nosotros, ¿qué tienen que hacer, Clara Liz? Tienen que llamar a partir de ahora al 4999-8700. Si llamás desde tu provincia, lo haces con un costo de llamada local a través del 0810-222-0870. Esa es nuestra línea nacional. Che, ¿cómo invocaron a los subalternos de dos fuerzas importantes? Por lo menos hasta ahora, Gendarmería y Prefectura, invocados en términos económicos. Los tipos iban a cobrar ayer el sueldo, fueron a la ventanilla y dijeron, vengo a cobrar mi sueldo, pum, tenían una rebaja de bastante guita menos en relación. 2.500 pesos, etcétera. Obviamente es un problema salarial, estamos hablando solamente de algo vinculado al sueldo, que por cierto me parece un reclamo más que legítimo, pero no hay nada del orden de, vamos a decir así, del acuartelamiento, de la sonada, nada de esto, Brienza, ¿no? No, Luciano, ellos dicen que es solamente una cuestión que cuando se encontraron con menos dinero, lo que están haciendo es un reclamo, como podría ser cualquier hijo común, digamos. ¿Por qué? Porque hay hasta, en algunos casos, gente que cobra 7.000 pesos que se encontraron con que cobraron 4.000 de básico. Y la verdad que es mucho, entre otras cosas porque hubo errores de liquidación, pero también hubo errores en la firma de un decreto en el cual se pasaba en blanco a gran cantidad del sueldo de esos prefectos, y al pasarlo en blanco también entraban en la categoría de cobrar impuestos, entonces se les redujo drásticamente el sueldo a muchos. Y eso generó un gran malestar tanto en los prefectos como ahora en los últimos horas se sumó Gendarmería a la protesta. En el caso de Gendarmería hay que tratar de entender que Gendarmería era la fuerza más que mejor relación tenía con el Ministerio de Seguridad. Tanto Gendarmería como Prefectura han sido utilizados por el Gobierno Nacional para distintos operativos de seguridad en el sur de la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense. Incluso recuerden que gendarmes han sido llevados al sur a, por ejemplo, controlar la huelga de los dragones. Por lo tanto, son fuerzas que están claramente alineadas con lo que es el Ministerio de Seguridad, que por un error interno del propio Ministerio se han visto envueltos en esta discusión. Ahora, ayer anoche hubo una reunión en Olivos, en la cual se estudió la posibilidad de darle un nuevo suplemento a esos prefectos para que vean equiparados sus sueldos a lo que cobraban antes. Exactamente. Y es de suponer que en las próximas horas se va a normalizar la situación. Yo creo que hay que, más allá de la información concreta respecto a lo que es la huelga de la prefectura y la nueva protesta que está haciendo Gendarmería allí en el edificio Centinela, hay que primero separar dos cosas. Una cosa es el reclamo salarial, que siempre cuando afecta a una fuerza de seguridad lo que hace es ponernos en alerta. ¿Por qué? Digamos, la última gran huelga de fuerza de seguridad que recordamos en el continente fue la de Ecuador contra el gobierno de Rafael Correa. Lo que sí yo diría es que si se manejan las cosas bien, si se manejan las cosas con orden y prolijidad, este pequeño problema se desarticularía en las próximas horas, ¿no? Que no. Y me parece que es interesante plantear algunas cosas, que es ir separando de a poco los distintos conflictos. Lo de Gendarmería y Prefectura, si bien es preocupante, no debería hacerse un paquete completo con el 8N, que es la famosa marcha que están organizando los caceroleros en contra del gobierno nacional, y tampoco tiene que ver con ese pedido insólito de un tal Bécar Varela que le pidió, y Carlos Belgrano, que le pidieron a las Fuerzas Armadas que intervengan en un golpe de Estado contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, cosa que es absolutamente imposible, absolutamente imposible. Las Fuerzas Armadas no están jugando ese partido, no les interesa ese partido. Hay apenas un puñado de oficiales del ejército que son lo que se conocen como hijos de los viejos generales de la dictadura, que pueden llegar a estar molestos o preocupados, o si se quiere fragoteando sin mucha posibilidad y sin mucha fuerza, pero la verdad es que las Fuerzas Armadas no están jugando un partido político, y además saben que no les conviene jugar por supuesto, ningún partido político. Ayer se veía claramente en la cobertura que de la tarde, digamos, apenas apareció el conflicto, que lo que había era un reclamo salarial y que son personas subalternas, en general son todos suboficiales los que están afectados, no los oficiales. Probablemente ese conflicto, digamos, oficiales y suboficiales, tenga de alguna manera una especie de revivir ahora, pero es habitual que pase esto en las Fuerzas Armadas, digamos, algún tipo de diferencia alrededor de este tema de escalafón. Pero lo que hay acá es claramente un reclamo, obviamente, de salario, digamos, que no sé, birlarle el 40% es una locura, digamos, obvio. Se sumó a la protesta un grupo de aspirantes de la Gendarmería en la provincia de Córdoba, en la localidad de Jesús María, pero también creo que tiene que ver también con esta lógica de tratar de mejorar la situación personal. Exacto. De quienes cuidan la seguridad de todos los argentinos. Y la verdad es que los argentinos y el Estado Nacional tiene cierta deuda con aquellos tipos que están dentro de las fuerzas de seguridad poniendo el cuerpo para proteger la propiedad privada de los demás, porque los sueldos han sido muy bajos históricamente en los últimos tiempos de democracia, más que nada, ¿no? Obviamente en los últimos tiempos han visto recompuestos sus salarios, pero históricamente hay una deuda con ese sector de trabajo, que además no puede sindicalizarse. Entonces, al no poder sindicalizarse, las fuerzas de seguridad no tienen sindicatos. No, pero tendría que tener un representante. Pero claro que tendría que tener un sindicato. En las negociaciones de plata, ¿viste? Si no tenés representación sectorial. Yo creo que es cierto que está bien que no tengan derecho a huelga. La policía no puede parar un país, estamos de huelga 48 horas. Pero no pueden no tener una representación sindical para discutir algunas cuestiones que están más relacionadas con sus condiciones de trabajo, claro, sí, ¿no? Sí. Digamos. Y para huelga que no hay prensa, porque la situación es de que las guardias se cumplan, solamente personal de Franco, claro, no tiene nada que ver con una situación de que pueda poner ni autoacuartelamiento. Claro, ni huelga, ninguna de las dos cosas son las que están hoy presentes. Vamos a seguir hablando de este tema porque obviamente es un tema importante que está llevando la atención de la política en este momento, así que vamos al transcurso de la mañana a hablar un poco más sobre esto. Un pacto. justo para vivir. ¿Es eso? León Gieco. Un pacto para vivir. Odiándonos sol a sol, revolviendo más. En los restos de un amor, con un camino recto a la desesperación, desenlace en un cuento de terror. Casena Serena, ¿cómo te va? 6 años así, escalpando un mismo lugar con mi fantasía, buscando otro cuerpo. Marita Zagatupuro, que está acá de nuevo. Otra voz. Otra vez. Fui consumiendo infiernos para salir de vos. ¿Qué haces, Bárbara? ¿Cómo te va? Intoxicado, loco y sin humor. Hola, Nora. ¿Cómo te va? Nora de Asensio, Violeta Musi, Paula Nicolini, nuestro team de producción. La toca en vivo también, ¿no? En este caso tiene como su color, tiene como una cosa de festival, que está bueno. Mañana más. 9:25 en este momento. Hernán Mundo, ¿cómo te va? Si estamos, vamos a hablar un poco de la protesta que hay con el tema de Prefectura Naval y Gendarmería. Hernán, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buen día. Luciana, muy buenos días. Aquí estamos sobre la avenida Madero, edificio Guardacostas, este edificio que es epicentro de este conflicto que ha comenzado aproximadamente a 24 horas. El reclamo de los prefectos, que son aproximadamente unos 500, que están en la puerta del edificio, con este reclamo que tiene que ver con que se restituya el nivel salarial del último mes, del último cobro, el del mes pasado, y que cese inmediatamente, de acuerdo a lo que están planteando, el decreto 1307 que pone cifras en blanco, que habitualmente se pagaban en carácter no remunerativo, que son incluidas al sueldo. Esto ha generado descuentos en los sueldos de los prefectos, que de hecho se anoticiaron ayer al llegar a los cajeros y encontrarse con que los sueldos no eran los mismos del mes pasado. De hecho, por ejemplo, tenemos la situación de un cabo segundo, que no nos da su nombre para preservar su identidad, y que nos cuenta que de 3.800 pesos que cobraba el mes pasado, ha sufrido un descuento de 1.300, sumado a esto a que paga un crédito de 1.800 pesos, le queda un sueldo realmente mínimo, de acuerdo a lo que por lo menos se está expresando con recibo de sueldo en mano. Han presentado un petitorio al secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni. Están esperando alguna respuesta. A esta hora, oficialmente, por parte de los prefectos que están aquí en la puerta, no hay un horario confirmado de reunión. Veremos qué sucede en próximos minutos, si hay alguna novedad. Este petitorio tiene varios puntos. Uno de ellos plantea la discusión de una nueva grilla salarial que contempla un salario acorde a las jerarquías, tareas y funciones y cargos, de acuerdo a lo que dice este petitorio. Dice al mismo tiempo que el piso salarial debe ser de 7.000 pesos. Una mesa laboral conciliatoria también es otro de los puntos que están planteando los prefectos que están en este conflicto. Y al mismo tiempo, como decíamos anteriormente, el punto principal tiene que ver con el cese inmediato de la aplicación del decreto 1307. Al mismo tiempo están pidiendo ART y cobertura sanitaria a nivel nacional. Este es el planteo, con los prefectos en la puerta del edificio, señalando que van a estar informando a la prensa hora a hora si hay algún tipo de novedad o si hay algún tipo de convocatoria por parte de las autoridades a que haya alguna reunión, que por el momento no ha existido. La protesta se desarrolla en calma, con picos, con bombos y también con el ruido permanente de los bocinazos de los camioneros que pasan por aquí por venir a Madero. Tránsito cortado en dirección al norte de la ciudad de Buenos Aires, y al sur circula, pero obviamente con la lentitud del caso, teniendo en cuenta la protesta que se desarrolla sobre las escalinatas del edificio, pero también sobre el pavimento. Hernán, ¿qué hay respecto de las guardias? ¿Dijeron algo alrededor de este tema? ¿Se están conservando? ¿Hay algún problema en relación a esto o está todo normal? Importante señalar eso, Luciano, que lo han dicho en reiteradas oportunidades, no han desafectado las guardias, es decir, que permanecen en sus lugares de trabajo, no han recalcado que no se trata de un acuartelamiento, ni mucho menos, como hemos escuchado de algunos colegas en minutos de la primera mañana, de sublevación. El caso es una protesta que tiene que ver con una cuestión salarial y están esperando una respuesta de las autoridades. Pero respecto de las guardias, se están manteniendo los puestos en su lugar de trabajo. Esto lo han recalcado en varias oportunidades los voceros de esta protesta. Hernán, cualquier novedad nos volvemos a comunicar, viejo. Muchísimas gracias por la información. Chau, hasta luego. Hernán Mundo, entonces, ahí en la Prefectura Naval, con algunos detalles sobre este conflicto. A mí algo que me llamó la atención en el día de ayer tenía que ver con cómo los mismos prefectos, en este caso, llevaban adelante su reclamo y hablaban con la prensa. ¿Cómo articularon eso? Porque viste que yo estoy un poco preocupado con a ver si pasó o no pasó algo en estos 4 años en relación a la comunicación. Sí. Y la verdad es que se veía con una cosa muy notable, digamos, el tema de administrarse frente a la prensa de una manera que para que no sean utilizados, vamos a decirlo así, explicando todo. Punto, y teniendo, venía la repregunta y aparecía la respuesta, pero realmente bien argumentada. A mí me parece que eso es un detalle muy importante, que está hablando también de las características que hay alrededor de este conflicto. Son las 9:30 en este momento. No hay en China, es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 13.6°, la humedad 92%, cielo cubierto. Marchan los docentes bonaerenses en Capital Federal. Rechazan los recortes presupuestarios que el gobierno provincial lleva a cabo en el área educativa. En diálogo con el servicio informativo, el líder del SUTEBA, Roberto Baradel, cuestionó la parálisis del sistema educativo. Una virtual parálisis en el funcionamiento del sistema educativo que se agrava día a día. Creo que no se toman las decisiones adecuadas con respecto a garantizar que en el marco de una crisis financiera, que los sectores de mayor capacidad contributiva aporten lo que corresponda para el funcionamiento del Estado. Creo que el gobierno no ha tomado la decisión o las decisiones adecuadas en cuanto a afectar determinados intereses, que por supuesto le van a generar determinada confrontación, pero es eso producir un ajuste como el que se está produciendo en el funcionamiento del Estado y en el tema de los derechos de los trabajadores. Faltan 4 días para las elecciones presidenciales en Venezuela. La diputada del Frente para la Victoria e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, María del Carmen Bianchi, viajará a presenciar el acto eleccionario. En diálogo con la radio pública, anticipó que los comicios se desarrollarán con normalidad. La expectativa que tenemos es que el comicio se desarrolle como hasta acá ha ocurrido en las anteriores elecciones de manera normal. El sistema electoral de Venezuela es bastante avanzado y rico, además tiene esa enorme eficiencia en la emisión del voto y en la posibilidad de conocer los resultados, así que lo que esperamos es un desempeño pacífico y armonioso más allá de los resultados, y esa es un poco la función que nosotros vamos a desempeñar, la de acompañar y verificar que así sea. En el espíritu está eso, por lo que nosotros hemos podido percibir en el contacto con el Consejo Electoral hasta acá. El tiempo. 13.6 la temperatura en Buenos Aires, la humedad 92%, cielo cubierto. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. País y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Argentina tiene historia. Uno intenta entender la Revolución de Mayo y dice, bueno, por un lado están los jacobinos y por el otro lado están los más conservadores. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Pero también había otra diferencia, la diferencia entre el Partido Republicano, de los que estaban más cerca de seguir teniendo una relación con España, y los que creían que había que cortar todo lazo con España. Saavedra decidió ponerse allí en un equilibrio, en lo que fue un gobierno de coalición, la primera junta, que duró hasta la Junta Grande. Argentina tiene historia. Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional. La radio pública argentina. Nacional, nacional. La radio. La radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Abuela. Buen día, ¿cómo andás? Hola, buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. Buenos días. Hola, buen día. Hola, buen día. Hola, buen día. Buen día. 70 años diciéndote buen día. Sutter, estamos a cargo. Tu edificio funciona. A toda hora. Pública. La radio pública. 9 de la mañana, 34 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Fin espacio publicitario. Un país en movimiento. Mañana más. Sí, 9 horas 35 minutos. Hola, querido. Bueno, primero que nada, felicidades a mi gran ídolo en el fútbol. El único ídolo realmente que tuve, a Roberto Perfumo, sí. Compañero además de esta radio, que hoy cumple años. Ah, mira vos, feliz cumpleaños para Roberto. Al gran mariscal. Ahí está el público aplaudiendo en este momento, a la gente que se ha acercado aquí al estudio mayor de Radio Nacional. Efectivamente, muchas gracias por acompañarme en este saludo. Bueno, y quería decir esto, el debate de anoche en 678, lo viste. A mí me pareció interesante, con un final previsible que era el desacuerdo entre el turco Hosami y el ruso Berman, uno director del espacio cultural en la ex ESMA, el otro rabino y legislador de la ciudad. Me parece Lo vi como un giro positivo, y te lo digo a vos, Galente, que estás ahí, digo, a ver qué opinás, un giro positivo para el programa que ya lleva años y que merece una reformulación. Este me parece un camino interesante. Sé las dificultades de producción que debe implicar, generar, sí, ¿no? Me imagino que sí, yo no estoy en la producción porque del programa. Porque no toda la gente quiere ir a debatir. No, y no toda la gente quiere ir a debatir, aunque vaya, digamos. También, claro. Eso también es muy importante, porque para mí hay que, digamos, si uno va, tiene que estar como en condiciones de debatir, digamos, dispuesto, claro, abierto a un debate, etcétera, etcétera, a escuchar al otro, ese tipo de cosas que son medio elementales en cualquier debate. Y hay veces que yo sospecho de esas escenas televisivas en general, digamos, ¿no? Ajá. Porque me parece que por ahí no hay una búsqueda real, honesta de un debate, sino que hay como la búsqueda de un golpe de efecto. No estoy diciendo que eso haya sido lo que pasó anoche. No. Estoy diciendo que es como, es mi prejuicio en general frente a las situaciones. No sé si lo vieron. ¿Vos, Hernán, lo viste? No. Yo trabajo a esa hora. Ah, claro. Claro, tenés el programa. Pobre. Cierto. Pero bueno, ¿a vos te gustó? A mí me gustó y me parece que es como un camino nuevo, ¿no? Uh-huh. Que le puede dar aire renovado al programa. Bueno, y lo último para esta entrada, hoy el actor Gerardo Bamonde, es un gran actor Gerardo Bamonde, sí, un gran, formado en la escuela del Mimo, con dirección y dramaturgia de Javier García, estrena un unipersonal sobre el poeta portugués Fernando Pessoa, sí, titulado Saudades. Una nueva oportunidad de ponerse en contacto con textos de este creador notable y homenajearlo en ritmo de fado. Esto será cada miércoles a las 8:30 en el Teatro del Tinglado, en Mario Bravo 948. Ahora vamos a escuchar Yuga por Fadeiros. As coisas vulgares que há na vida não deixam saudades. São as lembranças que doem ou fazem sorrir. A gente que fica na história da história da gente. E outras de que nem o nome lembramos ouvir. São emoções que dão vida à saudade que trago. Aquelas que tive contigo e acabei por perder. Há dias que mais... Bueno, la oportunidad entonces de acercarse a vida y obra de Fernando Pessoa, un poeta muy apreciado en la Argentina. Sí. Miércoles 20:30, Teatro El Tinglado, Mario Bravo 948, el nuevo unipersonal del actor Gerardo Bahamonde. La lluvia molhaba mi rostro, gelado y cansado. Mañana más. Sí, 9:39 en este momento, Nayenchin. Abrienza, querido. Bueno, finalmente se pusieron de acuerdo los muchachos de la CGT. Yo no sé cuál es la CGT oficial y cuál es la paralela. No sé cuál es, porque unos dicen la CGT moyanista, la CGT antimoyanista, y por qué uno no dice la CGT mayoritaria y la CGT minoritaria, o la CGT mayoritaria y la CGT moyanista. Lo cierto es que hoy asume como secretario general Antonio Caló, el hasta ahora secretario general de la UOM, y es una apuesta en común de distintos sectores gremiales y sindicales que pudieron ponerse de acuerdo en función de una candidatura única y no de un triunvirato, como querían algunos, claro, específicamente los gordos y el sector de Luis Barrio Nuevo. Y pesó, uno podría leer esta designación como que pesó más MASA, que es el Movimiento de Acción Sindical Argentina, que nucleaba un sector entre los que estaban cerca de Caló y además sectores que venían del MTA, del viejo MTA, y que hasta hace muy poquito estaban con Hugo Moyano. Vamos a comunicarnos con Horacio Guilini, que es secretario general de Docentes Particulares del SADOP. Horacio, Lucho Galenda, Ramblenza de este lado. ¿Qué tal? Buen día. Buen día a ustedes. ¿Cómo les va? Bien, acá estamos. ¿Le parece bien la salida, Horacio, o no? ¿Cómo la vio? No, yo creo que estamos culminando toda una etapa de reorganización del movimiento obrero. Si todo parece que va a caminar muy bien hoy. Bueno, creo que lo importante ahora es en realidad lo que nace. Y la legitimidad, siguiendo ahí lo que decía Brienza, es algo que se conquista con acciones concretas, y porque bueno, está claro que el movimiento obrero argentino está muy fragmentado, atomizado, y nosotros lo que vamos a pretender es, en base a una legalidad que no es menor, porque nos parece que la institucionalidad es un elemento valioso, vamos a tratar de ir por la legitimidad, que es colocar a los trabajadores, sacarlos de una falsa disyuntiva, porque en realidad lo que hizo Moyano fue decir que para defender a los trabajadores hay que confrontar con el gobierno, y en realidad nosotros creemos que hay que apoyar este proceso político, esta nueva Argentina que está, y apoyar, bueno, cumpliendo nuestro rol, y nuestro rol es saber canalizar la demanda de los trabajadores. Guilini, ¿cómo te va? Hernán Brienza te saluda. Buen día, ¿cómo te va? Si la CGT mayoritaria es la de Caló, ¿por qué está tan en un lugar central la de Hugo Moyano? Y ustedes son la CGT antimoyanista. Claro, nosotros no somos antimoyanistas, ¿no? Eso es un mote que, bueno, se entiende a veces, la velocidad periodística genera, y en otros casos yo creo que tenemos que ganarnos nuestra identidad. Tampoco somos la CGT Balcarce, a lo sumo seríamos la segunda Balcarce, porque digamos que hubo todo un periodo de oficialismo de la CGT Moyano. Entonces, en realidad yo creo que nosotros vamos a ser la CGT en la medida en que la movilicemos, que reorganicemos las delegaciones regionales, en la medida en que la pongamos de pie, y eso es trabajo. En realidad yo creo, tengo alguna expectativa, creo que podemos ponerle militancia, trabajo, podemos realizar una acción gremial que signifique ser el polo aglutinante de una nueva unidad del movimiento obrero que se va, no quiero ser profeta en esto, pero yo veo en el horizonte como que en realidad va a haber dos nucleamientos del movimiento obrero. Los que apuesten a este proceso político del país, defendiendo los derechos de trabajadores en esta sociedad nueva, en este país nuevo, y los que queden en una actitud de reacción, en una actitud de volver a un pasado, creyendo que el poder corporativo de un país pasado es mayor poder y protagonismo de los trabajadores. Yo creo que en el fondo no me extraña que Barrio Nuevo y Moyano y Micheli estén de alguna manera coordinando, y nosotros me parece que vamos a tener un buen entendimiento con Yasky, con otros sectores del movimiento obrero que apuestan a otra cosa. Ahora, Guilini, tanto Micheli como Moyano, bueno, Barrio Nuevo no, corren por izquierda. Sí, es como es este tema, corren por el discurso, pero en realidad para los peronistas la izquierda en la Argentina somos nosotros, porque en realidad lo que vale es la voluntad de la transformación. Cuando uno se pone en la declamación porque ya no necesita la responsabilidad de generar una transformación, o sea, cuando uno prescinde de lo que se llama el cotejo de la relación de fuerzas, entonces puede hacer discursos altisonantes, pero en lo que se trata políticamente y lo que conduce claramente Cristina es qué paso podemos dar adelante de profundización del modelo, y ese el paso adelante se da con un problema de relación de fuerzas. Entonces yo creo que el movimiento obrero tiene que ser un aliado claro para la profundización del modelo, y eso significa no hacer lo óptimo es enemigo de lo bueno, no hacer declaraciones principistas o maximalistas y saber, sí, bueno, ahora podemos avanzar esto, bueno, avanzamos esto. Horacio, ¿de alguna manera se trata la cuestión de un cambio profundo del sindicalismo de aquí en adelante o es más de lo mismo? ¿Ve alguna posibilidad de cambio gruesa, digamos, en la conducta o en la posición de poder que tiene el sindicalismo? Y yo creo que sí, por una necesidad de los tiempos, ¿no? O sea, no tanto por una voluntad a veces de las dirigencias o porque me parece que se van a, es decir, hay una realidad que se impone. Claro. Por ejemplo, nosotros en el MASA estamos fomentando y a corto plazo largando el tema de la juventud sindical. Es decir, hay el tema de las juventudes en Argentina, claro, no es un dato, no es una moda, por decirlo. Está impactando. Y esto, bueno, en mi organización, yo lo vivo con mucha alegría. Y eso significará, sí, yo creo que en el mediano plazo va a haber cambios importantes en el sindicalismo y espero que obviamente sea para bien, ¿no? Perfecto. Horacio, a ver, una pregunta más, Brinza, ¿tenés? ¿Te quedó algo o no? No, ¿qué expectativas tenías de la conducción de Antonio Caló? Porque es un metalúrgico, eso cambia de alguna manera la mirada del famoso líder de la CGT de un gremio de servicios a un gremio histórico, digamos. Rucci era metalúrgico, Lorenzo Miguel era metalúrgico, Bandor era metalúrgico. Claro, sí, él, por el lado este de lo que podría significar, simbolizar la UOM, expresa también la Argentina industrial y la Argentina de lo que, o sea, gremios que están muy claramente ligados a una estrategia de pleno empleo industrialista, y esto ellos lo viven en forma muy rápida, muy directa, muy en carne propia. Hay otras organizaciones, bueno, el caso de mi gremio, los docentes privados, yo me acuerdo que en la época, nosotros nos confrontamos en la época de Menem contra Menem, me acuerdo que en aquel momento Alberto Coan una vez nos citó diciendo que estábamos locos porque tendríamos que estar a favor del menemismo que iba a privatizar la educación. Entonces, hay gremios que pueden ser funcionales a otras realidades, y bueno, me parece que eso es una garantía interesante de parte de los gremios metalúrgicos. Pero lo que tiene Antonio también como un dato que genera una expectativa es que es un compañero que le gusta armar equipos y socializar la forma, o sea, me parece que no es un personalista. Horacio, muchas gracias por su tiempo, No, gracias a usted. Por favor, era Horacio Guilín, secretario general de los docentes particulares del SADOP, con algunos detalles entonces sobre finalmente esta salida que encontró el sindicalismo, que fue el de la asunción de Caló como secretario general de la CGT, y por otro lado quedaron los otros CGT, Brienza, ¿no? Sí, en realidad quedó la CGT de los gordos, que está dentro de, claro, esta CGT de Antonio Caló, y también quedó bollando la azul y blanca de el amigo Luis Barrio Nuevo, que como ustedes saben es el sector más ligado a los 90, incluso en su estrategia política, porque los gordos han sabido pivotear, aunque sea por conveniencia, respecto de sus propios negocios, me refiero a los negocios de las organizaciones, sí, gremiales, que creo que una gran diferencia es si hay una estrategia sindical de defensa de las organizaciones gremiales o de defensa de los trabajadores, más allá de los negocios privados que pueda tener cada uno de los líderes sindicales. Me parece que esa es una gran división política en el mundo gremial, y yo creo que los gordos han sabido entender que les conviene, incluso para su estrategia de cuidar a las organizaciones gremiales, estar una posición menos confrontativa con el gobierno. No así a Luis Barrio Nuevo, que todavía, a pesar de algunas señales que tiró conciliatorias, les conviene en su propia estrategia estar cercano a sectores del dualismo, o sea, del peronismo residual, ¿no? O sea que en estos meses se dirimió eso, digamos, que está planteado. Se discutió eso. Claro, está clarísimo. Gracias, Brinzas. Mañana más. Comienza Espacio Publicitario. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. @ la radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene aromas. Tú me presentas. Taquiongoy, la obra cumbre de Víctor Heredia dedicada a los pueblos originarios de América. En vivo, entrada libre y gratuita, junto a la Orquesta Sinfónica Juvenil del Bicentenario, frente al Ministerio de Educación, Pisurno 935. 12 de octubre, 21 horas, Día de la Diversidad Cultural. Taquiongoy, nueva versión, en venta en todas las disquerías. A toda hora. Pública. La radio pública. 9 de la mañana, 50 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Aclamada y premiada en San Sebastián, Cannes y La Habana. Invitada a Los Ángeles, Toronto y Abu Dhabi. Infancia clandestina. Una película de Benjamín Ávila producida por Luis Puenzo, conjuntamente con Radio y Televisión Argentina. Natalia Oreiro, Ernesto Alterio y un gran elenco en una gran película. Infancia clandestina. Quiero estar con vos para siempre. Me lo prometes. Voto optativo a los 16 años. Estoy de acuerdo y creo que es una política muy acertada en cuanto a la inclusión de los pibes en la política. Como herramienta que ellos pueden tomar en el día a día y que les va a servir para transformar todos los espacios en los que se mueven. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. Edición de notas en tiempo real. Mañana más. Mañana más. Fabiana Cantilo. ¿Qué hace, loca? La rueda está, no sé muy bien, la rueda está, un pasaje a París. Dame un pasaje a París. Los vi caer, están aquí, los seguiré, sé que vienen por mí. Ya no. Déjame escuchar, que estoy escuchando tranquilo. No, quería decirle, quería comentarle algo. Sí, dos cositas. ¿Qué pasa? Mientras la libertad está encallada en Ghana, o sea, cuando la libertad pierde. Esa ya en Ghana, mire usted. En Ghana. En África. Tenemos una libertad que fue demorada, tan grande como una fragata. Sí, no me diga. Un transatlántico de libertad. Cachalote, me perdón. No, no sea así. A la nata lo demoraron en Venezuela, los servicios de inteligencia. Vallenato hablando de... ¿Eh? Diga eso, no diga eso. Musical, porque el vallenato... ¿Qué te claro, el vallenato es de esa llegó, región. Llegó con retraso sí. El avión, por eso lo demoraron. No, lo demoraron claramente ¿por porque qué? Es este ataque permanente de la chavetización que estamos sufriendo en Latinoamérica. La chavetización. El que perdió la chaveta fue él. Sí. Bueno, pero no la va a encontrar en Venezuela. Porque ¿hasta dónde van a llegar? Y mire, y me hago esta extensiva mi reflexión. Hoy veo una foto en el diario Perfil, me pongo de pie. Sí. Donde vengo, veo a protagonistas, ¿no? Como Rossi, como Sabatella, como el... ¿cómo se llama el que toca la guitarra? No. Es el vicepresidente de la nación. Se llama Amado Vudú ese Budún, presidente, sí. Budún. Yo también acá lo veo. Y veo una foto que se están celebrando, ¿no? Esto que acaba de suceder. Están contentos. Contentos con el la bicameral, porque estaban tratando de designar la bicameral, la comisión bicameral, la bicameral hacer la visita a Sabatella. El nombramiento de Stanislista. Sí, no, de Sabatella. Está en la lista. Está haciendo malabarismo con palabras. Cállese la boca. Y veo atrás en una biblioteca los libros que están haciendo mal a la patria. Sí, a ver, ¿cómo? ¿Los que le hacen mal a la patria? Los libros que están influenciando mal a nuestros jóvenes. Al estalinismo. ¿Qué veo? ¿Qué ve? El Épsodo Jujeño de Hernán. El Épsodo. Épsodo, ¿no? El Épsodo, ¿eh? X, con X. Con X, Éxodo, no con P y X. Yo no soy una X acá en este tablero. No, no, estamos diciendo que Éxodo se escribe con X. Éxodo. Entonces, digo, con razón está pasando lo que pasa. Siguen leyendo estos pasquines que dicen que es literatura, ¿no? Aguante Ricardo Levene, a vos te lo digo. Pero seguimos en esta cosa. Y usted, Carlos, sigue como no tomando noción de lo que está sucediendo. La verdad que no entiendo lo que dice Magallanes, porque yo tengo perfecta noción de lo que está sucediendo. Y creo que está muy bien que un libro como El Éxodo Jujeño esté en la... Sí, Éxodo, exactamente. Esté en la biblioteca de alguna oficina del Congreso. Porque es un libro que todos tienen que leer. Pero lo están usando, eso lo deben usar para apoyar la taza de té. No digas la cosa, no tiene nada que ver. Con María del Trabajo. ¿Se están riendo? ¿Quién es? Todos, los protagonistas, no solo de la realidad, Rossi, Sabatella y... ¿cómo se llama el que toca la guitarra? Vicepresidente Amado Boudou, vicepresidente de la Nación. No, yo amo a quien quiero. Domínguez está también. Se llama Amado. Se deben reír diciendo, ¿lo leíste al libro? Sí, sí. Lo leí, jajajaja, es una cosa, parece... La señal lo vi brillar, un pasaje hasta... Viendo la dedicatoria, mirá vos, sí, claro. ¿Qué es el despacho del vicepresidente, no es cierto? Sí, no sí. Tengo el gusto de conocerlo. Me parece que yo tampoco, pero me da la sensación de que se juntaron ahí, igual, en el despacho del vicepresidente. ¿Usted lo vio, Hernán? Tiene pinta de ser una oficina de la Casa Rosada cuando se juntaron, cuando asumió Sabatella. Ah, no es ahora, mirá vos. Porque están los cuatro que... Están con la pilcha, decís vos, pero hay gente que no se cambia. Bueno, de un día para el otro, digamos, tampoco es tan grave. ¿Te parece? Me parece que no, porque Martínez Sabatella está sin la corbata. Y el día de la Asunción estaba con corbata. Es verdad. Sí. Esto fue ayer, sí, en el Senado. Ese debe ser el despacho de Udo. Sí, hola querido, te escuchamos. Bueno, les cuento que ya una sala del nuevo Museo del Libro y de la Lengua lleva su nombre y a partir de hoy la Biblioteca Nacional presenta sus jornadas David Viñas, calificado como el último argentino del siglo XX, que continuarán jueves y viernes con interesantísimas mesas redondas que se referirán al Viñas autor, ensayista, novelista, dramaturgo, guionista de teatro, guionista de cine, en una palabra, al Viñas intelectual notable que fue. Y hoy, por ejemplo, luego de varias mesas redondas, a las 7 de la tarde se va a proyectar el film El Jefe, de Fernando Ayala, basado en un libro de David Viñas. Vamos a escuchar ahora unas palabras, un fragmento sonoro de David Viñas, siempre tan elocuente y tan polémico, Un fragmento que cortó Paula Nicolini. Para entender un tango hay que leer la colección completa de El alma que canta. Es decir, contextuarlo. En el caso de Che, creo que también hay que contextuarlo. Hay que contextuarlo por lo menos en una primera aproximación en función de su generación en la Argentina. Es un emergente generacional. Por un lado, la significación que tuvo el momento cubano. Tenemos que también tener en cuenta que el proceso cubano, Cuba es el último país de América Hispana, por lo menos de América Latina, que logra su independencia respecto al centro imperial tradicional que era España. Y al mismo tiempo es el primer país que postula una revolución socialista. En ese enmarque el Che Guevara. Bueno, ahí estaba David Viñas hablando del Che Guevara y mañana a las 8 de la noche... En este mismo seminario, la actriz Soledad Silveira, que supo tener un vínculo afectivo, sí, claro, con David, leerá el texto de Viñas, Sábado de Gloria en la capital socialista de América Latina. Y el viernes a las 7 de la tarde se va a exhibir Dar la Cara, la película de José Martínez Suárez, también surgida de otra novela de David Viñas. Mira qué bueno, gracias, Ula. Son las 10 de la mañana, señoras, señores, es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 13 grados 6 décimas, la humedad 91%, cielo nublado. En Comodoro Rivadavia, 13 grados 2 décimas, la marca actual, humedad 33%, cielo parcialmente nublado. La CGT Alsina realiza el Congreso Normalizador que proclamará a Antonio Caló como secretario general. Comienzan a ingresar los congresales de un centenar de organizaciones sindicales al Estadio de Obras Sanitarias, donde se realizará el Congreso Normalizador de Renovación de Autoridades y donde será proclamado el metalúrgico Antonio Caló como secretario general de la CGT. El documento que consensuaron los gremios tiene un mensaje directo hacia el sector que lidera Hugo Mutano al afirmar que la Central Obrera no puede ser un partido político, pero reiteramos, en horas del mediodía, Antonio Caló será proclamado como secretario general de la CGT. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Débora Giorgi aseguró que hay una gran oportunidad para comerciar con los países árabes. La ministra de Industria sostuvo que hay que tener en cuenta que solo el 4,3% de las exportaciones de UNASUR, más de 660 mil millones de dólares, tienen ese destino. Giorgi explicó que la Argentina en particular tiene un fuerte potencial de acceso al mercado árabe, especialmente en alimentos, biotecnología, equipos de diagnóstico nuclear médico y materiales para la construcción. La Nación capacita sobre educación sexual integral en Chubut. Se lleva adelante con una importante concurrencia una capacitación sobre educación sexual integral en el marco del programa que instrumenta el Ministerio de Educación de la Nación en conjunto con el Gobierno Provincial de Chubut. En la inauguración del encuentro, el Intendente Rafael Williams valoró la iniciativa y destacó el trabajo conjunto entre Nación y Provincia. Es muy bueno que Nación y Provincia trabajen juntos en un programa que está establecido por ley, ¿no? Porque creo que, como decía, impacta muy fuertemente la falta de este tipo de educación en amplios sectores de la sociedad. Entonces parece que la participación también de ámbitos de la justicia, de la salud, en esta jornada es importantísimo y se hace simultáneamente, se está haciendo en todo el país, en todas las provincias, así que me parece un programa sumamente importante, ¿no? Francisco Peralta, Radio Nacional, es que es la radio pública. Tránsito. Precaución, debido a que en el puente Sarte los Alargos se está trabajando con un carril, el puente Mitre, para reparación de losa hacia Tornillos y se transita 40 kilómetros por hora sin horas. Por otro lado, reiteramos que se normalizó totalmente la línea de subtes, como así también la autopista La Plata-Buenos Aires tiene demora de 4 o 6 minutos en sentido capital a la altura de Bernal en la provincia de Buenos Aires. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Quedó eliminado en el torneo de Beijing el tenista argentino Carlos Berloc. En la segunda ronda de este certamen cayó ante el número 2 del mundo y el máximo favorito a quedarse con el torneo, que es Novak Djokovic, quien derrotó al tenista argentino por 6-1 y 6-3 en los octavos de final del ATP de Beijing. El tiempo. En Comodoro Rivadavia la temperatura 13 grados 2 décimas, la humedad 33%, cielo parcialmente nublado. 13 grados 6 décimas la temperatura aquí en Buenos Aires, humedad 91%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 65 días. para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 65 días para que cumplan con la Ley de Medios de la Democracia. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más, es nacional. El ritmo de la mañana se vive en Mañana Más. Sí, 10 horas 5 minutos. Hola, querido. Bueno, te cuento, Lucho, que más de 300 publicaciones que en común tienen ser independientes, alternativas a las reglas del mercado, autogestivas y culturales, se encuentran en lucha contra unos arbitrarios e inconsultos cambios en las reglas de juego del sistema de distribución, especialmente de distribución de revistas. Y en una declaración que circula por internet y que incluso fue publicada en el último número de la revista titulada Fuera de Joda 1, una de las publicaciones afectadas, que es la revista Barcelona, señala que acatar las nuevas condiciones de distribución implicaría un aumento considerable del precio de tapa, aumento que solo serviría para financiar un rojo ajeno y no aumentar o asegurar aumento que seguramente los llevaría a una especie de inevitable desaparición. Estamos comunicados con Ingrid Beck, vos la conocés también. Directora, tengo el gusto. Directora de la revista Barcelona. ¿Cómo te va, Ingrid? ¿Qué haces? ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo te va? Hola, bien. ¿Cómo están? Todo en orden, acá, che. Todo bien. ¿Cómo lo podías resumir, Ingrid, al problema? A ver, ¿de qué se trata? Mira, la síntesis sería la siguiente. El sistema de venta y distribución de diarios y revistas es un sistema absolutamente sobredimensionado desde toda la vida. Y absolutamente irregular, digamos. Nunca estuvo regulado, nunca intervino el Estado en él, no hay leyes, no hay nada, no hay documentos firmados, todo funciona de boca en boca o de mano en mano. Eso por un lado. Por otro lado, el sistema en este momento está en una crisis terminal, dicen todos los que saben del tema, la peor crisis, porque, bueno, hasta hace poco tiempo estaba básicamente sostenido por el monstruo que era Clarín, por las ventas, 1 millón de ejemplares los domingos, qué sé yo, se sostenía con eso y el resto era dinero para las arcas. Eso, por un lado, Clarín bajó las ventas, entonces empezó a entrar menos plata en el sistema. Por otro lado, tuvieron que regularizar la situación de muchos de los empleados que estaban bajo regímenes irregulares y ahora están bajo el régimen de camioneros. Estamos hablando de los recorridos, la gente que trabaja en los camiones que van y vienen llevando las revistas, ¿no?, y distribuyendo. Ustedes recordarán los bloqueos de Moyano, las plantas de Nación y de Clarín. Sí. Era reclamando este acuerdo, digamos, que finalmente se logró y, bueno, así se regularizó la situación de mucha gente, pero se les multiplicaron las cargas sociales. Bueno, además de que los ingresos, digamos, los grandes medios plancharon los precios de tapa, entonces nadie subió sus precios y los ingresos siempre empezaron a ser mucho menores y esto genera una crisis en el sistema que no quiere adecuarse a estas nuevas condiciones, sino que quiere seguir sosteniéndose como se sostenía hasta ahora, así monumental. Por un lado, y por otro lado, el reclamo fuerte de los canillitas que de verdad están sufriendo también ellos esta crisis, igual que nosotros. Entonces la exigencia, por un lado, es aumentar el precio de tapa o destinar 2 pesos del precio de tapa, que para nosotros es imposible, tenemos que aumentar al sistema, en principio a los canillitas, que a mí me parece una medida absolutamente justa, si no fuera porque no tengo la plata. Y por otro lado, nos empezaron a cobrar de manera unilateral e inconsulta, lo que ellos llaman optimización, que en realidad es las revistas que no se venden, serían las devoluciones, se llama en el mercado de la gráfica, que es algo absolutamente inédito, esto nunca ocurrió, y a nosotros nos empezaron a llegar a todas las publicaciones facturas decididas por una empresa de manera inconsulta, que tampoco podemos afrontar. ¿Esa empresa, Ingrid, tiene que ver con Clarín? No se sabe. No hay datos que confirmen que tenga que ver con Clarín. Sí se sabe, digamos, pero como ni los recorridos, ni los kioscos, digamos, ni los puntos de venta son transferibles. No hay papeles que digan que efectivamente está la mano de Clarín ahí, pero todo el mundo dentro del sistema dice, comenta que están avanzando, digamos, ahí con vamos, están avanzando sobre este sistema, ¿no? El sistema de medios gráficos. No sería algo, digamos, no sería raro, no sería una locura pensarlo, ¿no? Uh-huh. Así que todo indica que las revistas, las publicaciones más pequeñas o las publicaciones independientes, digamos, están siendo expulsadas y van a terminar desapareciendo si no hay alguna respuesta global a nuestra situación. ¿Se juntaron, Ingrid, con el resto, digamos, con directores o con algo que tenga que ver con el resto de las publicaciones chicas, digamos, como para ver si pueden fijar una posición un poco más grande, vamos a decirlo así? Mira, nosotros tenemos una asociación que se llama Aresia, que es la Asociación de Revistas Independientes y Culturales de la Argentina, que reúne, como decía Ulanovsky, más de 300 revistas, de las cuales unas 25 circulan en kioscos. De esas 25, hace poco hay 3 que dejaron de salir en kioscos porque no pueden afrontar esta situación. ¿Cuáles son, Ingrid? Bueno, la revista Dale y un par más, que no, la verdad que no los tengo los nombres presentes, pero ustedes recordarán el caso del Amante, que no hace mucho pasó a ser una revista online, porque tampoco podía sostener los costos del sistema, claro, ¿no? Claro. Es un sistema, así como está planteado, no se sostiene más y es absolutamente expulsivo. Uh-huh. Nosotros sí nos juntamos para pensar, porque además la Asociación de Editores de Revistas se mueve por su lado, los grandes diarios se mueven por otro y nos dejan afuera, digamos, de todas las conversaciones. Claro. Así que nosotros sí nos planteamos, y lo que estamos planteando es que haya, digamos, estamos recorriendo despachos del Poder Legislativo porque lo que queremos es que haya una ley que regule el sector. ¿Eso sería la solución, Ingrid, te parece, digamos, o sea, a ver, armarle una estructura legal a la distribución? Yo creo que sí. Sí, eso, pero eso, digamos, nosotros no podemos exigir eso desde nuestro modesto lugar, pero sí me parece que es una responsabilidad del Estado regular el sector. Lo que nosotros estamos pidiendo es que nos protejan con una ley, porque mañana, digamos, mañana cambia el gobierno y, claro, y nosotros seguimos igual de desprotegidos que antes. Uh-huh. Nos parece que esto tendría que ser algo a largo plazo, que las revistas culturales tienen que estar protegidas y que además, así como se garantizó o se está tratando de garantizar la diversidad audiovisual, estaría bueno que se garantice la diversidad y la pluralidad también en el ámbito de los medios gráficos, ¿no? Ingrid, muchas gracias por esta contribución. Está clarísimo, está clarísimo, y ojalá que se resuelva entonces. Ingrid, te mandamos un beso grande, che. Bueno, muchas gracias a ustedes por darle lugar a este, no, a este pero, tema. No, pero por favor, un beso. Era Ingrid Berg, una de las directora de la revista Barcelona, conversando con nosotros sobre un problema de distribución que también tiene que ver, estaba pensando Ula, con la libertad de expresión. O sea, ¿seguro? Si no puede estar, si una publicación chica no tiene lugar en la distribución porque le ponen los costos altísimos, obviamente también ahí se está atacando un problema de la seguro, y títulos como Mu, La Garganta Poderosa, L.I.J., o sea, literatura juvenil y infantil, El Amante, bueno, eso que dijo Ingrid, que ya no sale más en papel, sale solo online, Crisis, Quiné, bueno, son revistas que en los próximos meses podrían llegar a desaparecer. Y lo que se está reclamando es eso, es una ley que, como la ley de medios audiovisuales, contemple esta problemática de los medios gráficos. En realidad lo que se reclama es una ley que haga de interés público la distribución, claro, claro, de los revistas, diarios y revistas en todo el país. Porque es cierto que quien controla la distribución, así como quien controla el papel, controla lo que vos podés leer en los kioscos. ¿Y adivinen quién está detrás de todo el control de la distribución? Qué obvio, ¿no? Sí. Son los mismos tipos que dicen libertad de expresión. Eso es lo que yo no lo puedo creer. Los mismos que hacen una apología de la libertad de expresión se encargan de controlar todo. No, y los mismos que acusan al gobierno de querer ir por todo. Sí, van por todo. Ellos, claro, van por todo. Es una cosa increíble, dijo, que va a ser. Mañana más. Santiago El Chía, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Luciano? Bien, che, todo liso. ¿Vos? Bien, realmente muy bien. ¿Ayer la pasaste bien? Ayer la pasé muy bien. ¿Disfrutaste del día todo? Sí, claro. Me parece muy bien. Muy lindo. ¿Tiene información deportiva usted para entregarnos hoy? Sí, claro, hoy juega la selección, el Superclásico de las Américas, el partido revancha frente a Brasil. La semana pasada, aquel encuentro que no había dejado una buena sensación, que la Argentina perdió 2-1 en Goiânia, y no solamente por el resultado, sino por esa definición que había hecho antes del partido Alejandro Sabella, y que después ejecutó de una manera que no tiene demasiado que ver, me parece, con lo que el espectador argentino espera, el seleccionado argentino, esto de presentar un sistema cauteloso, yo le agregaría casi ultra cauteloso, por lo que fue a hacer la Argentina a Brasil en el primero de los amistosos. Hoy va a jugar a las 22 en el Estadio Centenario de la provincia de Chaco, y ahí ya hay un punto para destacar. Habitualmente lo hacemos, pero es muy válido recurrir a lo mismo, por aquella sensación de que la selección salía poco de la ciudad de Buenos Aires, y hoy va a estar jugando en Chaco con entradas agotadas hace 15 días y con una expectativa notable, más allá de que sean futbolistas del ámbito local. Hoy, por ejemplo, el público chaqueño, no solamente la posibilidad de ver a jugadores destacados en el medio local, sino también de ver, por ejemplo, a Neymar. No habrán soñado mucho, sobre todo aquellos que son muy futboleros, de tener en Resistencia jugando a Neymar. Y también va a estar representando al seleccionado brasileño Lucas. Es otro jugador que seguramente en el corto plazo se va a estar hablando, y mucho, porque es joven. Acaba de comprarlo del Paris Saint-Germain para la próxima temporada. Y acá vienen los números. ¿A cuánto? Sí, ofensivos, en 45 millones de dólares. Linda plata. ¿Cuántos años tenía Lucas? ¿20 años, una cosa así? 20 años, sí. ¿Qué tal? Bueno, realmente impresionante. Él, junto a Neymar, van a ser los delanteros que presenta Brasil. Y de alguna manera también, a hablar de estas cifras, de estos jugadores que los buscan los clubes más competitivos del mundo, está hablando de lo que es la Liga Brasileña de Fútbol y la Liga Argentina. ¿Y por qué nos referimos a lo que pasa autóctonamente en cada país, desde la liga regional? Porque lo que hoy se enfrenta es eso, el campeonato argentino contra el campeonato brasileño. Más allá de que Argentina tiene convocados del campeonato de Brasil, como Hernán Barcos, que va a estar jugando en titular, como Pablo Guiñazú, pero la presencia fuerte es de futbolistas del ámbito local. Obviamente, si la Argentina tiene un diamante como es Neymar, y seguramente que el mercado argentino no está preparado todavía para sostener figuras del calibre de Neymar jugando un tiempo prolongado en nuestro país. Aquella historia del fútbol golondrina, y que aparece un pibe y ya rápidamente se va a jugar al exterior, más allá de la crisis europea, de que las inversiones son distintas. Sin embargo, cada vez que aparece un pibe que más o menos anda, termina en el exterior, y si no, hay que ajustarse al último mercado de pases. El otro día leíamos como el chico Ocampos de River convertía el primer gol con la camiseta del Mónaco, y no llegó a jugar en primera de River. Estuvo en el torneo de la B Nacional, pero no jugó un solo partido en la primera división de River. El caso de Valentín Viola en Racing, que llegó casi a consolidarse porque completó muy pocos partidos. Bueno, y es una historia que se sigue reiterando. Sin embargo, Brasil, con un peso desde lo económico bastante más grande que el argentino, y también expresado en los clubes de fútbol, hacen que pibes como Neymar y Lucas puedan tener un desarrollo y una consolidación y jugar más de una temporada en un club como, por ejemplo, el Santos. Vamos a escuchar a Alejandro Sabella, lo que decía en la previa del partido, que esta noche, desde las 22, el seleccionado argentino va a jugar frente a Brasil. Siempre me gustó ser un equipo con tenencia de balón, ¿no? Que si vos tenés tenencia y jugadores inteligentes, con posibilidades de dañar al rival y posicionarse bien para que no te agarre mal parado, es lo ideal, pero tampoco es fácil porque tenés que tener los jugadores, tenés que tener tiempo de trabajo, tengo que pensar en lo que yo considero que es mejor para nuestro equipo, más allá de que del margen de error que siempre todos tenemos. No puedo decir cómo van a jugar, pero obviamente que tienen alternativas por la capacidad de su entrenador y de sus jugadores como para variar, pero no jugó igual el mismo esquema del primer partido en Córdoba que el segundo partido en Belén. Oscar Ustari va a ser el arquero, y acá también hay un punto para destacar. Hoy suplente en Boca, sin embargo va a ser titular en el seleccionado argentino. Es suplente en Boca, Orión recién volvió a ser el arquero de Boca el último fin de semana. Con el chino Sebastián Saja pasa algo similar. Iba a estar en la convocatoria no solamente de esta selección, Sebastián Saja, sino del seleccionado A, si quieren, donde juegan las figuras de Europa, pero la lesión lo postergó. Seguramente que si sigue manteniendo el nivel, tanto Orión como Sebastián Saja volverán a aparecer en las convocatorias de Sabella. Hay una duda que hace que el técnico argentino no confirme el equipo, y esa duda de alguna manera también pinta la indefinición en cuanto a las ideas y a las características del equipo que piensa Alejandro Sabela. ¿Por qué? Porque ayer no confirmó y dijo en conferencia de prensa también que entre Lisandro López y Walter Montillo está uno de los dos jugadores para terminar de confirmar el equipo. ¿Y dónde está? Lisandro López es marcador central. Claro. Y Walter Montillo es 10. Tendría que jugar un 5, digamos. Claro. Es raro, ¿no? Porque si la duda sería Montillo o el Pocho Insúa, uno entiende que tiene que ver solamente con la característica de los jugadores. Bueno, esto lleva también una cuestión estratégica. El tipo no sabe si poner 5 defensores, si poner 4, si poner un enlace. Raro como han sido el desarrollo de estos dos partidos amistosos desde la lógica de Alejandro Sabela y también siendo consecuente con lo que pasa con el otro seleccionado. Lo normal quizás o lo más conveniente para el equipo sería que este seleccionado integrado por futbolistas del medio local juegue con un sistema parecido al otro seleccionado, ¿sí? Claro. Si vos tenés que utilizar alguna herramienta de este equipo y pasarla al otro, que se mueva en un medio similar. Bueno, esto con la selección argentina lamentablemente no ha sucedido porque habitualmente cuando juega eliminatorias hay una competencia que vienen los de Europa, hay una toma de riesgos que con este equipo Alejandro Sabela decide no hacerlo. ¿Quién va a marcar a Neymar hoy entonces? Y me imagino que Gino Peruzzi, que lo hizo muy bien en el primer partido, claro. Y además cuando Vélez se cruzó con el Santos en la Copa Libertadores de América, jugó un partido consagratorio, y Gino Peruzzi hay que seguirlo muy de cerca, fue el más destacado en Goiânia, y no les extrañe que en el corto plazo tenga una posibilidad en el seleccionado también, en el A, en el que vienen los mejores de Europa, porque juega en un puesto donde no hay demasiado material y el pibe de Vélez lo viene haciendo realmente muy bien. Geno Peruzzi. ¿Viste lo de Galetti? Sí, impresionante. A mí me impactó, loco, la noticia. Me impactó. Sí. Estamos hablando de Luciano Galetti, un jugador que tiene que edad. 33 años. Sí. Y el padre le dio un riñón. Sí, Rubén. Sí, una historia que también un conmovedora. Son, o sea, cruzados los dos, obviamente, por el sentimiento pincharrata. Fueron dos grandes ídolos de Estudiantes de La Plata. Y también hubo una cruzada bastante grande del club. Verón estuvo mucho tiempo compartiendo con Galetti y realmente que haya salido todo bien. Es más, ayer yo hablé con Emiliano, con el hermano de Luciano, y lo que todavía le anda dando vueltas a Luciano Galetti es retirarse del fútbol jugando. Estamos hablando de un pibe que acaba de tener un trasplante de riñón. Quiere jugar. Y quiere retirarse dentro de una cancha de fútbol. Él, pese a este momento, ahora él, obviamente es un post-operatorio muy complejo, pero y los médicos dicen que en ningún momento le dijeron, mirá que esto no lo vas a poder hacer, volver a la práctica deportiva de alta competencia. Igual es un pibe de 33 años, digamos. Sí, pero lo mismo, loco, con un riñón extraño, digamos. ¿Qué eso te parece? Así que impresionante la historia, ¿no? Sí, realmente conmovedora, muy linda, y afortunadamente salió todo bien. La complejidad que significa un trasplante de riñón, que y también está buenísimo que esas cosas pasen en nuestro país y salgan de la mejor manera, ¿no? Gracias, Santi. Mañana más. Comienza espacio publicitario. América Latina. La diversidad. La integración. Alguna vez este país tenía empresa propia de teléfonos, de gas, de luz y tenía trenes. Y vinieron los años 90 y la verdad que cuando se destruye tanto cuesta mucho reconstruir. Los sentimientos, la cultura de nuestros pueblos viven Voces del Sur con Carlos Polimeni. Cualquiera sabe que un productor puede arrancar viñedos, olivares o frutales. Si después cambian las cosas y se arrepiente, ¿saben la cantidad de años que tarda un olivo en dar buenas aceitunas? O la vid en poder dar uva que pueda ser consumida o convertida en vino. Bueno, esa es la metáfora de lo que pasa cuando se pierde el patrimonio nacional. Lunes a viernes, 22 a 24, por Nacional, la radio pública argentina. Cuando salí de Santiago, los Carabajal presentan su nuevo disco. Los Carabajal en vivo, 45 años con la música. Viernes 12 de octubre, 21 horas. Los Carabajal en vivo. Artistas invitados. Viernes 12 de octubre, 21 horas. La Trastienda, Balcarce 460. Entradas en venta en La Trastienda o por Live Pass. El municipio de Lanús contrata pediatras de guardia y consultorio para atención primaria en unidades sanitarias. Enviar currículum a atencionprimariasalud@lanus.gov.ar. Informes 4229-2660. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, intendente. Radio Nacional. Aire caliente. Radio Nacional. A toda hora. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio. La radio pública tiene. Primavera. Primavera. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 10 de la mañana, 24 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Auditorio Nacional, Cultura en Movimiento, Agenda. Miércoles 3, 19 horas, Raúl Porchetto. Jueves 4, 19 horas, Ciclo Andrés Chazarreta presenta un anticipo del Encuentro de Músicas de Provincias, con la participación de Marina Santillán, Topo Encinar y Bruno Arias. Transmite 98.7. Viernes 5, 19 horas, Ciclo de Sadaí. Presenta a Claudia Romero y Leo Carabajal. Transmite 98.7. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555. Auditorio Nacional. Cultura en Movimiento. Espesura de los montes, canto de la ave salvaje. Luego de dos grandes presentaciones en San Miguel y Buenos Aires para más de 10.000 personas, Manceros Santiagueños te invitan a seguir disfrutando del canto ancestral de Santiago. Los Manceros Santiagueños en vivo. Nuevo DVD. Queridos amigos, no se pueden perder Mundo Alas. Página 12 presenta Mundo Alas, la película de León Gieco. Compra opcional 24 pesos a beneficio de Fundación Garrahan. El próximo domingo, el DVD de Mundo Alas con Página 12. La radio pública en Internet. Internet. Agenda de espectáculos, teatro, música, muestras plásticas, eventos especiales, el acontecer de la cultura popular de todo el país. www.radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. Hasta las 12. Mañana más. Estamos escuchando al maestro Franco Luciani. Rosa Casarino, él, ¿viste? Aprovechamos a escuchar algunos de los mensajes que me estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. Low. Hola, buen día. Habla Mónica de Aida. Para el programa de Galéndez, si por favor podrían repetir el cronograma del homenaje a David Viñas, o los seminarios sobre David Viñas, porque no pude tomar... A tiempo, gracias. No pudiste tomar nota. Mirá, agarrá la virome, agarrate el papel que tenés pegado ahí en la cocina, siempre con el imán, porque todos tenemos un papel pegado con imán en la cocina, y anotá lo que te va a decir Ulanowski, que es. Es hoy, mañana y el viernes. Son muchas mesas redondas, pero por ejemplo, hoy a las 7 de la tarde, la proyección del jefe de Fernando Ayala, basada en un libro de Viñas. Mañana a las 8 de la noche, mañana jueves a las 8 de la noche, Soledad Silveira leyendo un texto de Viñas. Y el viernes a las 7 de la tarde se exhibirá Dar la cara, de José Martínez Suárez, también surgido de otra novela de Viñas. Esto en la Biblioteca Nacional, en la Biblioteca Nacional, Las Jornadas David Viñas. Bueno, para el programa de Lucho Galende, buenos días para todos, habla Carlos de La Plata. ¿Qué hace, Carlos? Hoy tuve oportunidad de ver el titular del diario Hoy de La Plata. Dicen que hay una rebelión de gendarmes y que el país se encamina hacia el caos. Evidentemente no solamente es Clarín, muchachos. Gracias, un abrazo para todos. Hay caños dando vueltas. No, qué impresionante, ¿viste? Bueno, pero qué sé yo, es así, ¿no? O sea, hay gente que está a la pesca del drama, digamos, y agarrar un... digamos, contar algo que no está ocurriendo, vamos a decirlo así, directamente, ¿no? No pensé que podía pasar una cosa así. Los tipos lo sabían, viste que los prefectos ayer se dieron cuenta de la enorme capacidad que hay de tergiversar lo que ellos estaban reclamando y se protegían todo el tiempo de eso. Guarda que me vas a tergiversar, le decían. Para evitar ser usados, claro, por los medios de comunicación. Pero lo mismo, ¿no? Es de todas maneras están, sí, están siendo utilizados. Uno ve la cadena de la mala onda TN y están prácticamente desde las 7 de la mañana en cadena, allí donde están la gente de la prefectura y de gendarmería, ¿no? Buen día, gente. Hernán Brienza, gracias por traernos un poco de tranquilidad en estos días de clima incierto, tanto en cuanto a lo de los gendarmes y prefectos, como en cuanto a lo de la convocatoria a las Fuerzas Armadas para sumarse a un golpe. Un verdadero delirio, lo dice Greta. ¿Qué pasa? Luciano, estoy sorprendido acá. Yo también, acabo de ver. Veo una boligoma. Veo una recortar, y está recortando. Y escuche. Está haciendo los deberes para el nene. Lo está ayudando a su hijo. Ahí tiene papel glacé también. La tijera. Es un periodista deportivo completo, Santiago Lucía. Pero se inventó internet. Sí. Bueno, pero él sigue usando el viejo método. Es muy completo. Aparte, Magallanes, yo soy maestro, no se olvide de eso. Soy maestro de escuela. Ah, no me sabía. A mí me parece admirable. Se inventó el lugar. Carlos tiene una tablet. Y usted anda con tijera y boligoma, viejo. Y lo pegan las tarjetas. Lo pegan las tarjetas. ¿Qué de Ottaviano, Galente? Ottaviano está, no vino hoy, le mandamos un beso grande, está con Nana, digamos, así que está todo bien para todos los que están llamando, porque no está, fue ayer y hoy, no vino Cita, le mandamos un beso muy grande y ya se vendrá nuevamente al programa a reponer. Son las 10 horas 31 minutos en este momento, señores y señores. Es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados una décima, la humedad 89%, cielo nublado. El gobierno trabaja para resolver el conflicto salarial que afecta a efectivos de prefectura. En instantes, el titular de Prefectura Naval, prefecto general Oscar Arce, va a mantener una reunión con un grupo de los efectivos que protesta desde hace 24 horas en reclamo de la restitución de los niveles salariales del último mes. Según los efectivos en conflicto en el edificio Guardacosta, no han sido convocados hasta el momento a una reunión para responder al petitorio que se le entregó al secretario de Seguridad, Sergio Berni, y en donde exigen el cese del decreto 1307. Los portavoces de la protesta en el edificio Guardacosta acaban de resaltar que desde la máxima jerarquía de Prefectura Naval les aseguraron que no habrá represalias a los efectivos que participan del reclamo. Los aproximadamente 500 efectivos que se manifiestan desde ayer por la mañana mantienen cortado parcialmente el tránsito en la avenida Madero, casi en el cruce con la calle Macacha Güemes. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Cancillería atribuyó la demora de la fragata Libertad en Ghana a un ataque de fondos buitres. El Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que esa medida es violatoria de la Convención de Viena sobre Inmunidad Diplomática. La cartera que conduce Héctor Timmerman precisó que la fragata fue demorada en Ghana por un recurso presentado por el grupo NML ante los tribunales de dicho país. En tanto, remarcó la decisión de la presidenta Cristina Fernández de no ceder ante los intentos extorsivos internacionales y locales de los fondos buitres. Antonio Caló asume al frente de la CGT Alsina. Horacio Guilini, secretario general de SADOP, admitió la fragmentación del movimiento obrero y anticipó que buscarán sacar a los trabajadores de las falsas disyuntivas. Estamos culminando toda una etapa de reorganización del movimiento obrero. Creo que lo importante ahora es en realidad lo que nace. Y la legitimidad es algo que se conquista con acciones concretas, porque está claro que el movimiento movimiento obrero argentino está muy fragmentado, atomizado, y nosotros lo que vamos a pretender es, en base a una legalidad que no es menor, porque nos parece que la institucionalidad es un elemento valioso, vamos a tratar de ir por la legitimidad, que es a los trabajadores, sacarlos de una falsa disyuntiva, porque en realidad lo que hizo Moyano fue decir que para defender a los trabajadores hay que confrontar con el gobierno, y en realidad nosotros creemos que hay que apoyar este proceso político. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 14 grados una décima, la humedad 89%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. La información no se detiene. Mañana más. Sí, 10 horas 35 minutos, Clara querida. 14 grados la temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Lucho, le contamos a la gente que la máxima que esperamos para hoy es de 20 grados. Continúan las probabilidades de lloviznas. Mejora más hacia la tarde, donde el cielo va a estar parcialmente nublado. Así que por las dudas, paraguas bajo el brazo. Y como nos puso un oyente ahí en Facebook, un saquito por si refresca, dijo. Muy bien, la información nos dice que el Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció oficialmente la revocación de las órdenes antidumping, así se llama, y medidas compensatorias vigentes para la importación de miel desde la República Argentina. Esto significa de alguna manera que Estados Unidos va a comprar miel argentina, esto entiendo yo. Vamos a preguntarle de todos modos a Carla Campos Bilbao, que es Secretaria de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Carla, Lucho Galéndez, ¿cómo va? Buen día. Lucho, muy buenos días a todos, a la audiencia, gracias por el llamado, y bueno, sí, la verdad que muy contentos estamos desde los que estamos trabajando en el Gobierno Nacional en lo que es desarrollo rural y lograr mejores estándares de comercialización para, sobre todo, aquellas producciones que tienen que ver con pequeños y medianos productores. Y en este momento del mundo, que Estados Unidos tome esta decisión en esto para Argentina, obviamente que ha sido mucho tiempo de gestiones y de discusiones de nuestra Cancillería, y con una decisión expresa de nuestra Presidenta de trabajar en este sentido, hemos logrado esto que no es menor. Hemos sido reconocidos como estatus de nación más favorecida para todo esto, y nos ha permitido abrir esta oportunidad de comercialización a muchas más cooperativas y productores, que si bien somos los segundos exportadores más importantes del mundo en lo que es este producto miel, también la comercialización y la exportación está muy concentrada, así que esto para nosotros es una excelente noticia. En términos económicos, Carla, ¿qué significa más o menos para los productores, para las cooperativas, etcétera? En primer término, va a ayudar a la desconcentración de la comercialización. Hoy Argentina está exportando en un valor de 200 millones de dólares, cerca entre 80 y 100 millones de toneladas de miel, que básicamente es el 80% de la producción de la Argentina, y está muy concentrada en dos o tres empresas que ya a esta altura, desde el año 2001, venían dando discusiones con el gobierno estadounidense y contaba con este beneficio de no tener esta política antidumping. Ahora lo que ha hecho en nuestro trabajo desde Cancillería de la Nación es eliminar esto para todas las empresas de la Argentina. Por lo tanto, Estados Unidos, que es el primer comprador de miel del mundo, abre la posibilidad de compra a todas las empresas de la República Argentina. Nosotros hemos estado trabajando mucho en estos últimos años, también por decisión de nuestra presidenta, en la búsqueda de nuevos mercados, y muchas cooperativas de la Argentina han logrado exportar a Japón, a Marruecos, pero bueno, siempre Estados Unidos es el primer comprador. Esto concretamente implica que de las 300 cooperativas que tenemos nosotros en la Argentina, en estos últimos años de trabajo en la Secretaría, unas 45 se han podido organizar para poder exportar. Y el detalle más importante en esto, que sí vale la pena la comunicación, es que a partir de este avance de la frontera agrícola en este nuevo mapa productivo de la Argentina de los últimos años, esta actividad se ha ido, históricamente ha estado centrada, ha estado desarrollada en la zona centro, pero con este último digamos, movimiento de la actividad productiva, se han ido desplazándose a las zonas de las economías regionales, y es por eso que para el Ministerio es importante, porque es una actividad que está generando mucho más ocupación y empleo uh-huh. en el NEA, en el NOA, en Centro y en Cuyo. A pesar de que las que trabajan son las abejas, digamos. sí, pero lo que tiene de importante esto es que la producción está muy atomizada, tenemos cerca de 20.000 productores en todo el país, y este corrimiento nos permitió también obtener mejores rendimientos por cada colmena, casi duplicando lo que se tiene en la pampa húmeda. Claro. Entonces, pasa a ser esta decisión en lo comercial más importante, porque impulsa directamente el desarrollo de esta actividad en lo que llamamos economías regionales. Carla, y es una, para nosotros la mejor noticia. Una consulta importante respecto, en algún momento estuve cerca del tema miel y yo me acuerdo que había una dificultad muy importante para cualquier emprendimiento pequeño o particular o cooperativa, que era que había un tipo o dos tipos que corrían la zona, vamos a decir así, comprando la miel de los distintos productores y más o menos manejaban el precio que querían, etcétera, etcétera. Había poca posibilidad de negociar un precio distinto alrededor de la miel, justamente porque era una sola persona o dos personas las que corrían la zona y era él o nada. ¿Esto es lo que de alguna manera está cambiando, entiendo yo, con lo que decís? Esto es lo que esta medida de Estados Unidos le viene a poner el broche de oro al esfuerzo que venimos haciendo desde el Gobierno Nacional en este trabajo de poder disminuir esta concentración, digamos, ¿no? Precisamente por un problema que hubo también comercial y de calidad en la Unión Europea el año pasado, por una cuestión legal de organismos genéticamente modificados, nos permitió a nosotros, como todo momento de crisis, empezar a abrir un trabajo de diálogo con la mayor cantidad de representaciones de cooperativas de todo el país, y lo vimos como una oportunidad para acompañar desde la gestión, desde el Gobierno Nacional, en las negociaciones de comercialización y exportación de por fuera de estos tres o cuatro grandes, que también están sentados en la mesa con nosotros discutiendo y conversando, porque también ellos asumen que esto no les sirve al sector en su totalidad. Uh-huh. Y bueno, digamos que estas medidas que hoy podemos ir comunicando son el producto de esfuerzo de muchísimo tiempo y en un mismo sentido hacia lograr la mayor inclusión de pequeños productores a la comercialización externa o interna, porque también recordemos... Claro, hay mercado interno, sí. Sí, pero el total de la exportación de este producto es a granel y precisamente nosotros estamos trabajando, hemos logrado este último año sacar algunos contenedores de una cooperativa de Entre Ríos, si mal no recuerdo, de lo que fue miel fraccionada, que es ese el objetivo central que tenemos, además de estar trabajando en lo que es instalaciones de salas de extracción públicas y comunitarias en todo el territorio, lo que es la posibilidad de agregar valor en cada territorio, ya sea extrayendo por parte, haciendo la extracción directamente de las cooperativas, de más cantidad de cooperativas, y pudiendo fraccionar, porque el valor más importante de nuestro producto está en su calidad. Claro, claro. Entonces, al mezclar todo y hacer comercialización a granel, estamos desperdiciando el mayor valor agregado que tiene la Argentina, que es su diversidad de flora en todo el territorio, de flores, de plantas que dan orígenes a mieles distintas y muy buscadas en el mundo. Así eso quería preguntarte, Carla, la última pregunta en relación a la floración, porque está claro que hay un aumento, con lo que contás, un aumento de la calidad de la miel. ¿Cuál es el cambio más importante que se dio como para que ese aumento de calidad se dé? ¿Qué tipo de floración es la que está hoy funcionando más en la producción de miel a partir de esto que contás, que es el desplazamiento de la producción hacia otras regiones? Y cada región tiene su propia flora nativa. Sí. Te diría que en la zona de Misiones y lo que va generando, ya sea Misiones, Santiago del Estero, Mendoza o propio Neuquén, distintos colores y aromas de flores que van en la amplia diversidad de flores, pero te diría que mayormente tiene que ver con flores silvestres y nativas de cada lugar. Mm. Más estábamos acostumbrados a la tipificación de las mieles del área centro, que estaban más relacionadas con lo que es eucaliptus, o girasol, la alfalfa, o lo más relacionado a la actividad productiva. Aparece esta oportunidad de diversificación en la producción, precisamente por este potencial de la Argentina de tener distintos paisajes y distintos sistemas naturales en todo lo largo y lo ancho de su territorio, y es eso lo que el Estado debe preservar como valor agregado en sí mismo y poder ampliar las exportaciones en la diferenciación de productos. Y esta medida reciente que acaba de tomar Estados Unidos respecto a este producto es una excelente oportunidad para continuar creciendo en este sentido. Hemos crecido en la exportación y en la producción de miel. Lo que ahora estamos logrando es que este crecimiento sea distribuido en una mayor cantidad de productores y de organizaciones y no tan concentrado. Buenísimo. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo y la verdad es que es bien interesante el tema. Gracias por el llamado y bueno, una decisión más de la Argentina en el mundo que indica el crecimiento y la seguridad y la transparencia con la que estamos trabajando todo este políticas de desarrollo rural y agricultura familiar desde el Ministerio de Agricultura. Muchas gracias, Carla. Chau, hasta luego. Era Carla Campos Bilbao, justamente, Campos, secretaria de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Está bien que sea de Campos. Coincide todo. Que bueno, contando detalles sobre esta situación que se está viviendo a partir de que Estados Unidos va a comprar mayor cantidad de miel, o mejor dicho, va a comprar la miel argentina sin los mecanismos que tenían de protección ellos para sus propias mieles. Así que mirá, están las abejas argentinas contentas produciendo gorda, las chabonas felices. Mañana más. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810 222 0870. Voto optativo a los 16 años. Soy Román, tengo 16 años. Bueno, la verdad estoy completamente de acuerdo. Me parece una medida que no hace más que fomentar la democracia y la inclusión social. El voto es muy importante tener en claro que no es algo que mida cuán capacitada es una persona o deja de estarlo, sino que es nada más el ejercicio de un derecho civil. Va de la mano con un proceso de profundización de la democracia que se viene dando hace 30 años en el país. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. A toda hora. Pública. La radio pública. 10 de la mañana, 45 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. En una sola radio. Todo junto. La radio pública. La radio pública tiene Encuentro. Aclamada y premiada en San Sebastián, Cannes y La Habana, invitada a Los Ángeles, Toronto y Abu Dhabi. Infancia Clandestina, una película de Benjamín Ávila producida por Luis Puenzo, conjuntamente con Radio y Televisión Argentina. Natalia Oreiro, Ernesto Alterio y un gran elenco en una gran película. Infancia Clandestina. Quiero estar con vos para siempre. ¿Me lo prometes? Lo que pasa. Pasa por Mañana Más. Sí, 10 horas 47 minutos en este momento en China. Tenemos algunas novedades de tránsito a raíz de un accidente en la autopista de Lepián. Esto es a la altura de La Carra, sentido centro. Hay restricción en el carril rápido. No hay heridos al momento. También hubo un accidente en el cruce de Avenida de Mayo y Piedras en el barrio de Monserrat, así que allí la calzada está reducida. Recomendamos, por supuesto, circular con precaución. Lucía. Hay un proyecto muy interesante que lanzaron en conjunto la Secretaría de Deportes de la Nación y la Asociación Argentina de Tenis y tiene que ver con tenis federal. Ese es el título que le dieron a este proyecto que encabeza Martín Vasallo Argüello y que tiene que ver con una iniciativa de ampliar la base de jugadores, sobre todo entre los 12 y 18 años, con un trabajo de detección de talentos en distintas provincias de la Argentina, con el objetivo de hacer concentrar a esos pibes que están en distintos puntos del país en el CENAR y que en ese lugar de entrenamiento no solamente reciban educación desde lo estratégico, desde lo técnico, sino que también se puedan comprobar a través de distintos trabajos físicos y biomecánicos cuál es la situación física y de salud de estos pibes, sobre todo porque en el tenis habitualmente el camino suele ser el exterior, siempre, ¿no? Para desarrollar una carrera a nivel de élite profesional, los pibes que tienen potencialidades y que obviamente, habitualmente, son los padres quienes terminan sustentando esto, sí, claro, o algún sponsor. Que es durísimo, además. Y porque, es durísimo, y son pibes que tienen que vivir desarraigo cuando tienen 13 o 14 años, claro, irse a las academias de tenis de Francia, de Estados Unidos o de España, donde habitualmente se forman casi todos los tenistas que llegan a la élite, y cualquiera en los últimos 10 años que ustedes agarren, seguro en su etapa de formación y consolidación la terminaron haciendo en el exterior. Por eso este proyecto Tenis Federal realmente aparece como algo muy rico, y también para darle posibilidades a pibes de distintas provincias como Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, que se juega al tenis y que por ahí cuando llega el momento de dar el salto importante no tienen una estructura para hacerlo. Porque hasta ahora era como que medio que salía de suerte la cosa. Ese pibe juega bien, seguilo, ¿no? De ahí no había algo organizado, más allá de pequeñas escuelas de tenis que por ahí habían generado algunos jugadores o algún tipo de tradición. Sí, por ahí el ejemplo más grande es Tandil, ¿no? Con lo que pasa en cuanto a la educación tenística, referido todo esto a la alta competencia, lógicamente. Hablé con Martín Vasallo Argüello acerca de este proyecto y él explica lo que es Tenis Federal. Tenis Federal surge por una inquietud y algo que venimos charlando mucho con distintos formadores de todo el país, que durante muchos años de circuito fuimos charlando y viendo distintas problemáticas que tiene el tenis. Y bueno, así como el país en distintos ámbitos tiende a federalizarse, nosotros creemos que es un muy buen momento para lanzar este tipo de proyectos, que no es ni más ni menos que llevar conocimiento, llevar intercambio de ideas, llevar nuevas técnicas, nuevos métodos de entrenamiento, nueva tecnología aplicada al deporte, llevarla a las provincias para que sean las propias regiones las que sostengan el tenis en su lugar de origen, ¿no? No es algo que surge solo de nuestras cabezas, sino de esto que te digo, de un intercambio, tratar de solucionar uno de los problemas que encontramos en el tenis, que es la centralización en Buenos Aires, para que chicos de 12, 13, 14 años que quieren jugar al tenis puedan hacerlo en su lugar de origen, puedan hacerlo en sus provincias con el mismo conocimiento y la misma capacitación y mismas posibilidades de seguir creciendo que los chicos de capital. Y la otra pregunta para Martín Vasallo Argüello estuvo referida a esa sensación que a veces con deportes que son súper profesionales, como el caso del tenis, da la sensación muchas veces que no forman parte de la comunidad deportiva, como sí pasa con otras especialidades. A propósito de eso, también contestó Martín Vasallo Argüello. Y yo creo que el tenis tiene que formar definitivamente parte de la familia del deporte, ¿no? De lo que es y no solamente juntarse con el deporte cada 4 años cuando hay un juego olímpico. Y este sentido de pertenencia, este sentido de respeto hacia el deporte como palabra mayúscula, en el tenis tenemos que empezar a inculcarlo en los chicos desde jóvenes. Por eso, ni bien acerqué este proyecto a Claudio Morresi en la Secretaría y a Chan también, que fue un gran impulsor de esto, lo recibieron con mucho y entendieron así y me brindaron las puertas para que el CENAR sea parte importante de este proyecto y que los chicos cuando van a capacitaciones no vengan, como suele pasar, a un club privado que gentilmente abre sus puertas. No solo está bien que ese chico vaya y entrene en argentino, sino que necesitamos que el chico venga al CENAR y empiece a formar parte de la familia del deporte, como ha surgido el deporte. Entonces, creo que estamos empezando a incluir a los chicos en esta familia y en esta unión que vos bien marcás entre la Asociación Argentina de Tenis y la Secretaría de Deporte, y que, digamos, yo funcionar con este granito de arena para que eso sirva y empiece y comience y las relaciones vuelvan a estar firmes, la verdad que a mí me pone muy contento. Las primeras evaluaciones serán en Tucumán, Salta y Jujuy, después vendrá Mendoza, San Juan y La Rioja, y finalmente Córdoba y Santa Fe. Me parece que es una deuda que tenía el tenis, esto de ampliar posibilidades y que cada uno de los pibes que en distintos puntos del país agarra una raqueta y sueña con ser profesional y llegar a lo más alto del ranking mundial, le dé, en este caso la Secretaría de Deportes y la Asociación Argentina de Tenis, una estructura para que pueda desarrollarlo en nuestro país. Así que celebramos esta iniciativa que está encabezando Martín Vasallo Argüello. Sí, 10 horas 53 minutos. Cristian Varela, ¿cómo te va? ¿Qué decís, viejo? Buen día, Luciano. Estamos en el estadio de obras sanitarias. Aquí ya un 60-70% de los congresales que están habilitados para participar del Congreso Normalizador de Autoridades de la CGT ya están inscriptos. Se espera que alrededor de las 12 del mediodía comience este plenario y sea proclamado como nuevo secretario general de la CGT el metalúrgico Antonio Caló. Según dejaron trascender, este sector de gremios que son los más numerosos, los que tienen mayor representación en el mundo del trabajo, estamos hablando de casi un centenar de asociaciones sindicales, entre ellas podemos nombrar obviamente a la que pertenece Antonio Caló, la Unión Obrera Metalúrgica, UPCN, Comercio, ESMATA, Luz y Fuerza, el gremio de la sanidad, obras sanitarias, SADOP, que son los gremios, los sindicatos, el sindicato de docentes privados, también se encuentra APL, el personal legislativo, la UOCRA, la UTA y la fraternidad, entre otros gremios, pero obviamente estos son los que tienen mayor cantidad de afiliados. Acaba de ingresar hace algunos minutos nada más el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Antonio Caló, quien ya se encuentra en el interior del estadio de obras sanitarias. Te decía, Luciano, que se espera que alrededor del mediodía comience este congreso donde la CGT va a nombrarlo justamente al metalúrgico como secretario general de la CGT. También están en el interior inspectores del Ministerio de Trabajo para garantizar la transparencia y la legalidad de este congreso donde se van a nombrar a las nuevas autoridades de la Central Obrera, Luciano. Muy bien, Cristian, muchísimas gracias por tu información, ¿eh? Hasta luego. Mañana más. Esta noche solo quiero tocar tu canción. Que todos sepan que me muero por vos. Que tengo ganas de gritar. Esto es de mi época. Que nada podrá. Caramba, ¿cómo está? Este amor. Invitamos a todos los oyentes que quieran participar en el auditorio de Radio Nacional. Hoy a las 19 horas se va a presentar en vivo Raúl Porchetto aquí en Maipú 555. La entrada es libre y gratuita hasta agotar la capacidad de la sala. Raúl Porchetto en la radio pública hoy a las 19 horas. Esta noche. La realidad es una isla desierta. Y le tienen que brindar. Un show, le tienen que brindar un show. Sí, a ver. Raúl Porchetto o Víctor Heredia. Yo pido el celular de Luis Miguel, si me disculpan. Bueno. Gracias. Anoche. Esta noche aquí en la radio, entonces, Maipú 555. A las 19 horas. Tengan en cuenta, entonces, que la capacidad es hasta agotar la capacidad de la sala. Y para mañana, 4 de octubre, otro buen plan para venir a la radio pública. A las 19 horas, el ciclo Andrés Chazarreta presenta un anticipo del encuentro de músicas de provincias arias. Transmite Radio Nacional Folclórica, FM 98.7. Están todos invitados, entonces, para mañana también a las 19 horas. Mañana más. Vamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. Malvinas Argentinas, quería decirles, pseudo de Cariglino, vivió ayer un día histórico. El Senado sesionó en nuestro distrito. Esperamos que ese sea el comienzo del fin de un uso mercantilista de la medicina y el fin de todos los atropellos y la violencia que sufrimos los habitantes de este distrito. Gracias por permitirme dejar el mensaje. Alicia de Adolfo Zurdo. En Salta, el tribuno también titula rebelión de los prefectos y que se pliegan los gendarmes. Están intentando crear un clima, una sensación. ¿Será un globo de ensayo? Abrazos de Carlos. creo que este problema tiene que ver con la distribución. Ayer recorrí Avenida de Mayo desde Perú hasta Rodríguez Peña. Sí. En cada uno de los kioscos sobre la mano derecha, yendo para el lado oeste, pregunté por democracia y todos me respondieron lo mismo. No, no lo tengo. Esta semana no llegó. En estos últimos días no llegó. ¿Qué pasa con democracia? ¿Quién distribuye ahí los diarios? Marta de Almagro. La democracia la distribuimos entre todos o no la distribuye nadie, viejo. No, pero y qué raro, porque además es un diario de crónica, digo, debería estar bien exhibido, bien mostrado, bien distribuido, pero es raro, sí. En Bahía conseguimos miel de la zona del Monte Bajo, Piquillín, Chañar, Caldén, es muy buena de sabor y perfume, un color oscuro. De Piquillín, la de Piquillín debe ser, es muy rica. Tiene un color oscuro, no están fumigadas las flores y viene del sur de La Pampa y el suroeste de Buenos Aires, escribe Arnaldo. Mira qué rico. A mí me gusta la de algarrobo, mucho. Que es a mí miel, la de eucalipto. La de eucalipto, mira vos. La miel de vaca me gusta. ¿Cómo? No. El dulce de leche. Hola, buenos días. Me habla Juan de Caseros. Yo les quería decir que Ocampo jugó muchos partidos en primera. ¿Cómo que no jugó en la primera de River? Están diciendo que ni siquiera debutó y jugó, pero varios partidos en la primera, ¿eh? Había que asesorarse bien, muchacho. Gracias, ¿eh? ¿Pero qué hizo, Lucía? No, creo que dije primera A, que jugó en primera pero en Nacional B durante toda la temporada. Ah, lo dijo muy claro. No se haga sornástico, sí, tampoco, ¿no? No, no, no. Le voy a llenar la cara no, de dedo. No, sabía que Abrián se le iba a sonar a agresión. No jugó en la en primera A, sí, en la B Nacional toda la temporada. A eso claro, hacía referencia. Claro, hizo goles en primera B, en Nacional B, pero... Claro. Sí, ustedes estuvieron antes, así que no, vos tampoco. ¿Pero cómo pone primera enseguida? Ya, ¿cómo no? Se pone. ¿Quién estaba hablando de ese tema? Señoras y señores, son las 11:01, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 3 décimas, la humedad 88%, cielo nublado. En Río Cuarto, temperatura 14 grados 5 décimos, humedad 70%, cielo despejado. Crearon un sistema único de reintegros para las prestaciones médicas. El nuevo método de la Superintendencia de Servicios de Salud deberá acreditar no solo el pago efectivo de la prestación, sino también su cumplimiento. Las reformulaciones consisten en incorporar y o exceptuar ciertas prestaciones médicas. La Superintendencia tiene como objetivo que los beneficiarios del seguro de salud tengan un acceso equitativo a los recursos tecnológicos de avanzada. El asesinato de Nora Dalmazo en un country de Río Cuarto podría cerrarse sin imputados. El resonante caso por el crimen de Nora Dalmazo está a punto de cerrarse sin imputados y quedará impune porque el CEPROCOR ha elaborado un informe a la medida del viudo Macarrón. Así lo manifestó el periodista Hernán Baca Narvaja, quien siguió el caso del asesinato de Nora Dalmazo ocurrido el 26 de noviembre del 2006 en Río Cuarto. Dijo, el fiscal Di Santo comprobó en tres instancias que el ADN encontrado pertenecía a Marcelo Macarrón, esposo de la víctima, y ahora hace una nueva consulta técnica a la directora del CEPROCOR, que le dice que efectivamente el ADN puede permanecer por 10 días y que además se puede haber transferido al momento de lavar las sábanas en el lavarropas. Así lo explicaba Hernán Baca Narvaja. El caso está a punto de cerrarse sin imputados y va camino directo a la impunidad porque el CEPROCOR ha elaborado un informe a medida de Macarrón. Si lo hubiera escrito Marcelo Brito no podría haber salido mejor. Y bueno, es lo que está esperando el fiscal Di Santo y seguramente el Poder Político para cerrar este caso de una vez por todas y que no siga siendo una mochila para nadie, ni en Río Cuarto, ni en Córdoba, ni a nivel nacional. Aldo Bar Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. Tránsito. Totalmente habilitada la autopista Panamericana y kilómetro 34 después de un vuelco de un auto en sentido Pilar, después de transitar a 80 kilómetros por hora. El paso internacional Cristo Redentor está totalmente habilitado las 24 horas. El paso Zamoré en Villa La Angostura y el paso Icalma

en el dial, Radio Nacional. Sí, 11 horas 8 minutos. Vamos a ponernos en contacto en este momento con Casa de Gobierno. Está hablando el jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, sobre el tema, imagino yo, del conflicto con gendarmes y prefectura. A ver. De 70.000 o 20.000, generando un enorme problema al interior de cada una de las fuerzas. El fallo de la Corte Suprema lo que busca, y la normativa aplicada por el Ejecutivo, lo que busca es terminar con estas distorsiones. En los hechos esto se aplicó, pero la aplicación que ha hecho la prefectura ha sido francamente desastrosa, generando que muchas cuestiones que el mismo decreto preveía que no debían ocurrir, ocurriesen. En términos concretos, de los 17.600 agentes que componen la prefectura, 9.985 con la nueva escala salarial cobran lo mismo o más que lo que cobraban antes, pero 7.661 cobran menos. Y específicamente de esos 561 casos que hemos detectado, explícitamente el decreto prevía que no podían hacerlo porque los que ni siquiera habían iniciado acciones judiciales. Con lo cual, no sabemos si esto es simplemente problemas administrativos concretos o tenemos serias sospechas que se está usando a los de más abajo, a los que no, el decreto explícitamente prevía que no podían ser perjudicados por este decreto, como carne de maniobra por aquellos que quieren mantener los privilegios de cobrar 70, 80, 90 mil o 100 mil pesos todos los meses. Por eso hemos resuelto, en primer lugar, que las fuerzas ya no se autoliquiden a sí mismas malos salarios. Es decir, a partir de los próximos días será el Ministerio de Seguridad, con la asistencia del Ministerio de Economía, el que va a pagar los salarios, el que va a liquidar los salarios a la Gendarmería y a la Prefectura. En el caso de la Gendarmería, para no caer en tener problemas similares a los que tuvimos en la prefectura, hemos resuelto que el salario que van a cobrar a partir del día de mañana y pasado va a ser exactamente el mismo que cobraron el mes pasado. Es decir, no va a haber ninguna modificación durante 30 días hasta que aseguremos la correcta implementación del decreto y que la gente que requiere un salario no reciba ningún perjuicio por hacerlo indebidamente. En el caso de la prefectura, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer, como ya los salarios ya se liquidaron, por única vez un pago compensatorio a todos aquellos agentes que cobren menos o 12.500 pesos, que es el 90% de la fuerza, van a tener un pago compensatorio para que no vean disminuidos sus salarios en un solo peso. O sea, van a cobrar exactamente lo mismo que cobraban el mes anterior. De esta manera estamos corrigiendo, después habrá que corregirlo individualmente, analizando caso por caso el porqué. De más está decir que vamos a investigar fuertemente el por qué ocurrieron estas anomalías, que estamos iniciando las acciones internas y posiblemente externas para determinar quiénes han sido los responsables de esto y poder saber si fueron simplemente, reitero, problemas administrativos o, por otro lado, como decíamos antes, buscando generar un caos que permita usar a los de abajo para que los más de arriba estén o aprovechen y puedan mantener esa situación particular. Es decir, que lo que estamos haciendo es continuar con la normativa que tenemos, pero adecuándola y teniendo la garantía absoluta a partir del próximo mes que se va a aplicar las cuestiones como corresponde, centralmente, sin que nadie que tenga que cobrar reciba menos dinero por lo que corresponde, especialmente los que menos lo reciban. Es decir, no mezclando justos con pecadores, sino generando esa cuestión central. Así que esa es la cuestión central, la que veníamos a informarles. El Ministerio de Seguridad está sacando un comunicado que ahora vamos a distribuir y va a llegar a todas esas fuerzas para generar tranquilidad en aquellos que se hayan sentido asustados o preocupados por esta cuestión. Obviamente reiterarles que vamos a investigar claramente por qué ocurrieron estos problemas, investigar uno por uno claramente, y reitero, el personal de Gendarmería no va a tener ningún tipo de problema porque se suspende por un mes, ¿no? Este mes van a cobrar exactamente lo mismo que el mes pasado, y recién cuando se va a aplicar, cuando tengamos la certeza absoluta que no va a haber ningún error en la aplicación, y en el caso de la prefectura se va a corregir los posibles problemas que este decreto haya generado. Finalmente, comentarles que más allá de los justos y correctos reclamos que han sido administrativos o cuestiones que tienen que ver con el salario, los argentinos y las argentinas hemos visto en las últimas horas imágenes que no queremos repetir. Hemos visto imágenes de fuerza de seguridad en la calle, hemos visto imágenes, por ejemplo, como esta, ¿no?, de una puerta cerrada. En el día de ayer, funcionarios del Gobierno Nacional, acá concretamente el Ministro de Economía, no podía retirarse, se le impidió la salida de un edificio cuando estaba buscando justamente una salida para el conflicto. Es más, a la salida sufrió algún tipo de agresión, etcétera, etcétera. Y creo que los argentinos sabemos muy bien lo que fue el pasado, nuestro pasado. Esas épocas duras, ese momento que nunca más queremos repetir, no vamos a permitirlo. Y por lo tanto, que sepan que este gobierno va a actuar con toda la fuerza de la ley para que los responsables materiales o intelectuales de cualquier hecho de esta naturaleza, que obviamente desborda un justo o un reclamo salarial, sean sancionados. Lo principal que queremos transmitir entonces es absoluta tranquilidad. Los posibles errores ya no existen, porque ya cada uno se va a volver a cobrar como se cobraba el mes pasado, o se le va a corregir a los que lo correspondan de la prefectura sus salarios, y entonces, por lo tanto, no hay ningún otro motivo para continuar con este tipo de problemas. Pero reitero, y recién me comunicaba el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez, que están reunidos con dirigentes opositores, todos muy preocupados por ver escenas que, reitero, los argentinos no queremos volver a repetir nunca en nuestra historia, y que, por lo tanto, estamos dispuestos, digamos, obviamente no vamos a tolerar. Así que reiterarles estos conceptos. Ahora vamos a distribuir el comunicado del Ministerio de Seguridad. Este comunicado va a llegar a todas las fuerzas, etcétera. Así que pueden tener la absoluta tranquilidad que nadie va a verse perjudicado y no va a haber ninguna aplicación injusta de una medida justa ni ninguna cuestión de esa misma naturaleza. Muchísimas gracias y gracias por... Bueno, estábamos escuchando al jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, con algunos detalles de lo que entiendo yo, Brienza, en principio es la resolución de este conflicto, ¿no? Sí, hay varias cosas para decir. Primero, la resolución institucional del caso es a través de la jefatura de gabinete. Y esto es un dato, porque no resuelve la presidenta con su propia persona, sino que lo que hace es darle una función a la jefatura de gabinete que le es propia y que además lo pone en el centro de la escena. Segundo, ahí Juan Manuel Abal Medina dijo varias cosas. Uno, el error es dentro de las fuerzas de cómo liquidan el dinero, es decir, los escalafones más altos vieron favorecidos sus ingresos en detrimento de la gran mayoría que cobra menos. Dio un número respecto de cuáles son los perjudicados, que es un número relativamente bajo respecto de la mayoría del personal, tanto de gendarmería como de prefectura. Lo importante es que el Estado se hace cargo de esa gran caja que significa los sueldos de gendarmería y de prefectura a partir del mes que viene. Es decir, liquidar los sueldos. Eso normalmente le correspondía a cada una de las fuerzas. Le pasaban un presupuesto y decía repartilo como quieras. De ahora en más, el Estado se hace cargo de esa caja y de esa administración de esa caja. Y es importante porque ahí hay una cuestión de gestión. Segundo, la investigación de qué fue lo que pasó. Si uno analiza en términos gestuales el discurso de Juan Manuel Abal Medina, se va a dar cuenta que hay más firmeza cuando habla de la necesidad de la investigación de las causas de por qué se produjo eso. Y también endureció los términos y endureció el discurso cuando habló de las responsabilidades de aquellos que no cumplieron con su labor ayer respecto de la gendarmería y de la prefectura, fundamentalmente la prefectura, es decir, las puertas cerradas, los uniformes en la calle. Allí también hubo un reclamo por parte del jefe de gabinete o una orden de que eso nunca más. Me parece que esos fueron los puntos salientes. Y que van a volver, también le van a pagar el sueldo que les corresponde. O sea, y que la cuestión inmediata se va a resolver porque este mes no se toca absolutamente nada, es decir, van a cobrar todos lo mismo que el mes pasado. Muy bien, así estamos. Son las 11 horas 17 minutos en este momento en la Argentina. Más. Muy buenas mañanas, viejo. La radio pública, Radio Nacional. Atento a la información. Claro, porque estábamos escuchando lo del jefe de gabinete. Quedé pegado. Y yo traigo ahora algo para distendernos, no para relajarnos ni distraernos, sino para estar concentrados en la realidad, pero que la música que suena sea alegre. ¿Y qué traigo? A ver. Antonio Tormo, viejo. ¿Y qué traigo de Antonio Tormo? ¿Qué trae, Dan? Un tema que inaugura un nuevo género musical en la Argentina, que fue el rasguido doble, el rancho de la campicha. Uy, qué... ¡Dale, pibito, dale! la noche que hay baile en el rancho y la camilla, llámame de sobrepaso tangueadito bailaré. Llámame milongueado al estilo oriental, troteando despacito como bailan los nahues. Al compás de acordeona bailaré el rajido doble, troteando despacito este doble llámame. Y esta noche de alegría con la dama más mejor, en el rancho y la cambicha al trotecito tanguearé. Van a estar lindas las chanzas. Le hablaré lindo a las guainas para hacerle suspirar. Diré camisa plancha, mi pañuelo azul celeste, mi bombacha bandaraza que esta noche estrenaré. Mi sombrero bien aludo, una flor en el cintillo, una faja colorada y alpargatas llevaré. Un frasco de agua florida para echarle a las guainas y un paquete de pastillas que a todas convidaré. Esta noche de alegría con la dama más mejor, en el rancho y la cambicha al trotecito tanguearé. Van a estar lindas las chanzas. Le hablaré lindo a las guainas hacerle suspirar. Para estar linda la chanza. Le hablaré lindo a la guaina. Para hacerle suspirar. El rancho de la cambicha, viejo. Epa, qué lindo, cantor popular. Y una cosita antes de despedirme. Cambicha es una forma cariñosa y diminutiva. Viene de cambá, el término en guaraní. Quiere decir negrita. Ah, mira vos. Estas son las cosas lindas que de a poquito uno va aprendiendo. Y este es un tema de Alberto de 1953, en el momento en que vastos sectores del interior ya se habían desplazado hacia la capital, buscando claro, nuevos horizontes. ¿Por qué? Bueno, porque había una perspectiva de trabajo diferente. Y me parece que la música de Antonio Tormo es representativa de toda esa masa de gente que había llegado del interior. Claro que sí, que bien. ¿Cómo sabe Carlos, viejo? ¿Cómo sabe? Este es el lujo que nos damos en la radio pública, en el medio de la vorágine de información, este pequeño paréntesis que utilizamos para escuchar un lindo tema e informarnos. Les propongo que en un futuro no muy lejano hagamos un programa que se llame La Vorágine. ¡Qué lindo! ¿La bola qué? La Vorágine. ¡Ah, vorágine! Perdón, me confundo. Tengo una gana de comerme una berlinesa que sea como el planeta Tierra, viejo, con mucho azúcar, rellena de dulce de leche. Pero por eso lo dejo a ustedes con la información que está bastante rellena también. Esto es Radio Nacional, la radio pública, mañana más. ¿Ves que se ríe? Claro que sí. Se ríe. ¡Vamos! Mañana más. Sí, 11 horas 23 minutos. Bueno, elecciones importantes el día domingo en Venezuela. Vamos a ponernos en contacto con Felipe Yapur, que es periodista de Radio Nacional y está allí en Venezuela. ¿Cómo te va, Felipe? ¿Qué decís? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Pero muy bien. Contanos un poco cómo está el clima preelectoral en este momento en Venezuela. Bueno, como todo clima electoral está bastante peleado, sobre todo por el juego. Creo que aquí la situación no es solamente una elección presidencial que se va a dar aquí en Venezuela, que obviamente la importancia es si va a continuar el modelo político que está desarrollando desde hace 13 años Hugo Chávez, si este modelo de inclusión, este socialismo del siglo XXI va a continuar, y si esa continuación o esa definición en Venezuela también tiene sus implicancias a nivel de Latinoamérica, a nivel de lo que sería el bloque de UNASUR, de Mercosur, y por eso cobra mucha más importancia esta elección acá en Venezuela y Caracas. La capital de Venezuela, está preparándose para lo que va a ser la gran marcha del día de mañana, jueves, cuando Chávez haga sus cierres de campaña y plantea convertir a toda esta ciudad en un solo color, el rojo rojito, como ellos llaman, el rojo del socialismo del siglo XXI, del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido que lleva a Chávez como candidato presidencial. Y en ese marco hay obviamente una serie de tensiones por toda la oposición, prácticamente tengamos en cuenta de que casi el 80% de los partidos de la oposición son los que respaldan a Enrique Capriles, un hombre que hoy es gobernador de un estado de aquí de Venezuela, del estado Miranda, pero que además es uno de los referentes de todas las corporaciones, de todos los intereses económicos que luchan y combaten a Chávez desde hace 13 años, ¿no? Claro. Muy bien, Felipe, entonces nos vamos manteniendo en contacto. De aquí al viernes seguramente vamos a tener una nueva comunicación para ver cómo se está viviendo el clima preelectoral, pero en principio, digamos, hay tranquilidad y lo importante tiene que ver con los cierres de la campaña, ¿no? Decías hoy a la noche, hoy a la tarde está un cierre de campaña. ¿Y a Capriles cuándo cierra? O sea, cerró, que no me acuerdo. No, el cierre de Chávez es mañana, jueves. Ah, mañana, y okay. Capriles cerró el domingo pasado. Ajá, entonces se anticipó a ello haciendo una manifestación que algunos medios intentaron mostrarla como multitudinaria y como el anticipo de un triunfo. La diferencia está entre que Capriles necesita convocar a 16 partidos para llenar y tener una buena manifestación, y Chávez es solo. Yo creo que hay un dato que creo que, si me disculpas, me das un minuto más. Sí, no, pero... hay unos datos que son interesantes aquí para tener en cuenta. Caracas es una ciudad prácticamente en construcción, ¿no? Hay decenas y cientos de edificios y casas que se están levantando, pero no por iniciativa privada, sino por iniciativa del gobierno, que lleva adelante una gran, lo que se conoce como la gran misión de vivienda, y que es la expropiación de terrenos en desuso que había acá en la ciudad de Caracas, y se están levantando edificios muy importantes donde van a vivir a todas aquellas personas que ya lo están viviendo, en ese sentido ya hay más de 150.000 viviendas habilitadas. Están viviendo, eran personas que pertenecían a lo que llamaríamos villas de emergencia, acá que van copando las laderas de las montañas, violando ostensiblemente la ley de gravedad, y ahí se estaban habitando, y con todos los problemas que significaba. Esa misión de vivienda es lo que ha generado también tensión en los sectores más altos de la sociedad, porque sienten que son invadidos por la plebe, ¿no? Por los plebeyos, los pobres, que están volviendo a tener por primera vez en su vida una vivienda digna. Y yo creo que eso marca un poco la dicotomía que se vive acá, cuáles son los proyectos que están en juego y cuál es el modelo que creo que se va a ratificar este próximo domingo. Muy bien, Felipe, muchísimas gracias por tu información, viejo. Hasta luego. Chau, hasta luego. Era Felipe de Yapur, periodista de Radio Nacional, que está allí en Venezuela en la cobertura de las elecciones que van a ser el día domingo, donde se están enfrentando Chávez y Capriles. Sí, y justamente el domingo a las 21 horas hasta las 0 hora, Radio Nacional, la radio pública, pone en el aire un programa especial sobre las elecciones de Venezuela, conducido por Carlos Polimeni. Mañana más. Comienza Espacio Publicitario. Buen día, ¿cómo andás? Hola, buen día. Buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. Buenos días. Hola, buen día. Hola, buen día. Hola, buen día. Buen día. 70 años diciéndote buen día. Sutter, estamos a cargo. Tu edificio funciona. Good Time Viajes te invita a disfrutar y conocer Argentina. Tu país te espera. Ahora podés hacerlo llamando al 415-2300 o entra a www.goodtime.tour.ar.

tiene orgánicamente la vida orgánica y legal la Confederación General del Trabajo. Aquí están los delegados congresales de casi la mayoría de las organizaciones sindicales confederadas. Por lo tanto, seguimos convocando a la unidad del movimiento sindical y creo que esta etapa es muy importante porque tenemos que seguir reforzando el tejido productivo, el desarrollo social, la distribución de la riqueza y bueno, y todos los temas que todavía están pendientes para nuestro trabajador y para la sociedad en su conjunto. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, 15 grados la temperatura, la humedad 86%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana más. Sí, 11 horas 34 minutos, Santi querido. Dos tenistas argentinos que participaron esta mañana casi en el cierre de la temporada del circuito de la ATP se están jugando los torneos de Tokio y de China. Mónaco viene de ganar en Kuala Lumpur, hoy tuvo una victoria importante, derrotó a Dimitrov, el tenista búlgaro, 6-2 y 6-1, sigue estando muy bien, muy ajustado Juan Mónaco en el cierre de la temporada. Quizás llegue al Master de Londres, lo que sería fantástico para un año que ha sido notable de Pico Mónaco y que se pudo recuperar con el torneo de Kuala Lumpur, con esta buena actuación ahora en Tokio, de lo que había sido una derrota que muchos pensaron que podía tallar en el ánimo, obviamente, de Mónaco, lo que fue la serie de semifinales de Copa Davis y aquel punto con Tomás Berdych, donde quizás hubiese sido distinto el destino de la Argentina en caso de que le hubiera ganado al número 6 del mundo. Y el otro torneo que se disputa es en China, hoy jugó Carlos Berloc, otro tenista que suele estar dentro de las convocatorias de Martín Haite para Copa Davis, perdió, jugaba ante el número 2 del mundo, el serbio Novak Djokovic, le ganó con claridad 6-1 y 6-3, en los que fueron las dos participaciones fuertes de tenistas argentinos en el circuito internacional. Muchas gracias. Nos ponemos rápidamente en contacto con Hernán Mundo para ver las repercusiones ahí en el edificio Centinela después de los anuncios del jefe de gabinete. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Qué decís? Buen día. Luciano, nuevamente aquí desde el edificio Guardacostas. Vamos a seguramente escuchar la palabra de los efectivos de la prefectura que participaron de una reunión con Oscar Arce, prefecto general de la fuerza, para saber cuál es la repercusión después de las palabras del jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina. La primera percepción informalmente de algunos efectivos que están aquí en la puerta del edificio Guardacostas es que estaban no dispuestos a aceptar la propuesta del gobierno nacional, señalaban que esperaban alguna comunicación por escrito para saber cómo se va a aplicar ese pago compensatorio que anunciaba el jefe de gabinete respecto de lo que fue la liquidación de haberes en prefectura naval. Bueno, en medio de una situación tanto caótica, está tomando el altoparlante uno de los efectivos de prefectura, el nombre de Darío, vamos a escucharlo. Acá queremos aclarar una cosa, ¿sí? El reclamo que estamos haciendo, ¿sí?, es por toda la prefectura. No es ni por el personal superior ni por el personal subalterno. Es por toda la prefectura en su conjunto. Y nosotros avalamos y estamos a favor al 100% de la democracia, ¿sí? Estamos a favor de la democracia, que queden claros, ¿sí? Acá no vamos a decir quién miente ni quién no miente, no vamos a entrar en esa disputa, ¿sí? Porque lo que nosotros queremos es que nos arreglen el sueldo, ¿sí? A todos nos sacaron bastante plata del bolsillo, ¿sí? Y nuestros hijos, nuestras familias lo están sufriendo. Cada uno de su casa tiene representantes familiares, ¿sí? Entonces, lo que queremos dejar en claro es de que si hubiera una reunión en el Ministerio de Seguridad, como la señora ministra de Seguridad propuso, ¿sí?, que queremos dos veedores también del personal subalterno, ¿sí? Pero ¿dónde nace el conflicto, camarada? ¿Dónde nace el conflicto? Que el Ministerio de Seguridad no le permite el ingreso al personal subalterno. permitido mitad del personal subalterno y mitad del personal superior, que ambos están capacitados como para poder reclamar en voz de toda la población de prefectura, ¿sí? Y de quien más se agregue, ¿sí? Lo que realmente nos corresponde. ¿Les parece? De la propuesta de Abal Medina, que a nosotros no nos llegó nada. Hablan. Acá los señores periodistas, ¿sí? Acá los señores periodistas, con toda amabilidad, hablan de una supuesta propuesta. A nosotros no nos llegó nada, ¿sí? Acá hay que sentarse, y charlar y firmar algo, ¿sí? Para que todos seamos testigos de que está firmado y avalado, ¿sí? Por la señora ministra de Seguridad, por la señora presidenta, ¿sí? Quien sea competente en este caso, ¿sí? Entonces, vamos a dejar en claro que si vamos a sentarnos a debatir, tenemos que ir dos representantes del personal superior y dos del subalterno. No tiene que haber discriminación de nada, de ningún estilo, porque nosotros hablamos la libertad de expresión, la democracia, y estamos acá manifestándonos, ¿sí? De forma pacífica, ¿sí? Y en solidaridad de nuestras familias, de todo el personal de prefectura, en actividad, en pasividad, personal subalterno, personal superior, ¿sí? Dejemos de claro eso, muchachos. Basta de palabras. La medida continúa al 100% hasta tanto y cuanto el Ministerio de Seguridad no autorice el ingreso del personal subalterno al Ministerio de Seguridad. Queremos que nos podemos sentar a charlar, ¿sí? Y consensuar algo que a todos nos sirva, ¿sí? Esta medida fue drástica, ¿sí? En mi caso particular, 3.000 pesos me sacaron del sueldo, ¿sí? Y a muchos de ustedes les ha pasado lo mismo o más todavía. Hasta allí la palabra de Darío, uno de los portavoces de los integrantes de Prefectura Naval. Lo cierto es que, como decía Lava, hasta que no tengan por escrito alguna notificación oficial por parte del Ministerio de Seguridad, no desisten de la medida y permanecen aquí en el edificio guardacostas. Perfecto, Hernán, quedó clarísimo. Entonces, muchísimas gracias por la información, muy viejo. Bien, hasta luego. Chau, hasta luego. Era Hernán Mundo, entonces, desde el edificio guardacostas, donde se veía claramente, se escuchaba, mejor dicho, cómo estaba haciendo procesada esta información que ha entregado hace poquitos minutos el jefe de gabinete de ministros, Juan Manuel Abal Medina, cuando planteó las distintas alternativas que hay para la salida de este conflicto. Brienza. Bueno, me parece que fundamentalmente lo que están pidiendo en este momento es una interlocución directa y que no sea a través de la televisión, que se enteren de las medidas. Y digo, me parece que hasta que no haya un contacto fluido y un contacto personal, digo, es la medida que van a continuar con la medida. Supongo yo que es lo lógico en estos casos, cuando uno está tomando una medida de fuerza, que hasta que no se haga efectiva, real y se tiene desconfianza, claro, de cara a cara, uno lo que tiene es desconfianza de lo que pueda llegar a pasar. Y bueno, hacen un anuncio, bueno, pero hagan efectivo ese anuncio, es lo que de alguna manera está pidiendo la prefectura. Es una cuestión de tiempo, nada más. Sí, me parece que es solamente una cuestión de tiempo. Así estamos, señores y señoras, son las 11 horas 42 minutos. Los chismes, para ser chismes, tienen que ser de miércoles. Chismes de miércoles, en Mañana Más. Señor Carlos Ulanowski nos va a hablar un chisme muy importante que tiene que ver con la situación de Moria Kazán en Paraguay. ¿No es cierto, Ulanowski? Las joyas y la reducción. ¿De dónde sacó eso? No. Porque no me venga a cuestionar ahora. Me dijiste eso recién antes. No. Yo ya te lo dije. Bueno, no vamos a poner a discutir ahora. A ver si el chisme era... Hay montones de lugares en donde se habla de las joyas de Moria Kazán y de los flatos del Gordo Porcel. No voy a ser yo que reitere en este programa... esos temas absolutamente desagradables. A ver, entonces vamos con los chismes de miércoles del señor Carlos Manoqui. El director argentino Carlos Sorín acaba de presentar en el Festival de San Sebastián su última película Días de Pesca, que muy pronto se va a estrenar en Buenos Aires. Y en casi todas sus realizaciones, desde Historias Mínimas, aparece mencionado como responsable de la edición un tal Mohamed Rajid. Mirá vos. Y en algún festival internacional empezaron a preguntarle a Sorín ¿quién es? Por el personaje, pero él no largaba prenda, hasta que hace muy poco reveló que ese editor era él, que un día decidió cambiar su nombre porque ya aparecía el apellido Sorina en demasiados rubros, producción, guión, dirección y hasta el de su hijo Nicolás en la música. Como en ese momento estaba de moda el cine iraní, dice, me jugué. Lo más increíble fue que en varios festivales empezaron a preguntarme por él, si era un editor iraní o un editor marroquí. Era difícil explicarlo y nunca lo aclaré hasta ahora. Que lo sigan buscando. Ahora se sabe, Mohamed Rajid es Sorín. Y Rajid y Sorín son apellidos, los dos, de cinco letras. Chismes de miércoles del señor Carlos Solán. Habla un ratito de Moria, dale una joda, por favor. Mañana, mañana más. Radio Pública. Pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. A toda hora. Pública. La radio pública. 11 de la mañana, 44 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Aclamada y premiada en San Sebastián, Cannes y La Habana. Invitada a Los Ángeles, Toronto y Abu Dhabi. Infancia clandestina. Una película de Benjamín Ávila producida por Luis Puenzo, conjuntamente con Radio y Televisión Argentina. Natalia Oreiro, Ernesto Alterio y un gran elenco en una gran película. Infancia clandestina. Quiero estar con vos para siempre. Me lo prometes. Voto optativo a los 16 años. Ahora sí soy Sofía, tengo 16 años y la verdad es que estoy de acuerdo con el proyecto. Y lo que sobre todo que me parece muy bien es que sea un proyecto optativo. Lo que me gusta es que están incluyendo a una nueva parte de la sociedad en el proyecto y una sociedad importante que es la adolescencia. La verdad yo no sé si votaría, tendría que informarme más, muchísimo más de lo que estoy ahora para poder hacerlo, pero si lo hago, votaría con muchísimo gusto. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Mañana más. Once horas 45 minutos en este momento en Argentina. Estimada Clara Liz, ¿cómo va a seguir el día? ¿Tenemos alguna idea para aproximarnos más o menos? Sí, no quiero decirlo demasiado porque parece que va a estar espantoso. Te voy a decir no. Una cosa por otra, como dice Miguel. No, parece que a la tarde se pone más lindo, va a mejorar, pero todavía sigue la probabilidad de lloviznas. Así que por las dudas, llévate el paragüitas. Y tengo ganas de repetir la frase de hoy, que no, por si refresca, viste. Está refrescando ahora. No, aflojen un poco. Juan Martín García, el PP, su secretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad. ¿Cómo le va? ¿Qué dice, Juan Martín? ¿Aló? Hola, ¿cómo le va? Aló, habla Juan Martín García, el Pilar, sí. Subsecretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad. Sí, Buenos Aires, ¿cómo está, Luciano? Pero muy bien, todo en orden. ¿Y usted cómo anda? Muy bien, solucionando o tratando de solucionar conflictos. Quiero decirte que hemos cerrado un establecimiento en el barrio de Almagro. Por invasión de ratas. No me diga. Sí, queremos decir, no, fuimos a hacer la inspección. Sí. Y encontramos una cosa súper divertida. No, bueno, me imagino que si fueron a hacer una inspección para ver si había ratas, deben haber encontrado ratas. No, pero encontramos huevos de ratas. Pero las ratas no ponen huevos. Disculpe, Juan Martín, las ratas no ponen huevos. ¿Eh? Las ratas no ponen huevos. Sí, bueno, esto sí. Te digo una cosa. Juan Martín. Sí. ¿Qué clase de establecimiento era? Usted dijo que era un establecimiento. Educativo. Claro. Un educativo, una escuela de Almagro que llegamos y huevos de ratas por todos lados. No, debe ser. No, Juan Martín. Sí. No sean bestias. Están golpeando el helicóptero. ¿Quién es? ¿Quién es? La justicia. Claro, porque le han indicado. Lo debe tener adentro del helicóptero, lo debe tener a Esteban Bullrich, al ministro. Sí, no, la justicia. Ay, qué raro. Sí, ¿Quién tiene justicia? Macri está. Ah, me preguntan por Macri. No, no, Macri no está. Está preparando un puestazo. Ay, lo despaché, parece que no. ¿Macri está? ¡No! Le dije que Macri no está. Está endeudando la ciudad con otro pedido de crédito. Debe ser por Esteban Bullrich, Juan Martín. Atiéndalo, atienda a la justicia porque debe ser porque tiene que ir a hablar con los alumnos, que hace tres semanas que no quiere hablar con los alumnos. ¿Quién es? ¡La justicia! Sí. ¡No, no hay nadie! No, ¿por qué? No le va a creer si usted le dice no hay nadie. Que estamos tratando que nos vienen a buscar, parece que nos tenemos que reunir con alguien. Sí, te tienen que reunir con los alumnos, que hace tres semanas ya que están con un, están con la toma de los colegios. Hay más de 30 colegios tomados, Juan Martín, eso es uno. Los colegios no se toman. ¿Cómo? No, no, bueno, a veces que sí se toman los colegios, sobre todo cuando quieren cambiar los planes de estudio. La, y los ¿cómo, ¿cómo se toman? ¿Los licúan? No. No tengo idea, porque exacto es, deben hacer la jarra loca. Deben licuar no, los no diga eso, no, Juan Martín, está, está confundiendo todo, ¿no? Pues yo realmente estoy confundido, pero ahora, mira, ahora te voy a dejar porque no quiero que me escuchen hablando de la justicia porque nos viene... Pero habla, mire, yo le doy una recomendación. Ábrale por lo menos un cachito a la puerta, un poquito. Me están golpeando. Un poquito, ábrale. ¿Qué hay, el abro? Sí, ahí no, ahí está, ahí no, para verla nada más. Uy, Dios, la justicia. Hay un montón de cosas ahí, ¿no? Sí, esta la conozco, fue la que lo procesó. Bueno, te digo... Te digo una cosa, te mando un saludo a ver si terminamos todo procesado. ¡Un saludo! No le digan a nadie. No, no le decimos. Juan Martín García Alpiapia, usted que era el número uno, mira, el gobierno de la ciudad. Mañana más. Sí, hola. ¿Saben que el Teatro Nacional Cervantes lleva adelante una iniciativa digna de ser imitada? Por ejemplo, acá en Radio Nacional. Se llama el Cervantes en el Cervantes. ¿Y saben que, en qué consiste? Le posibilita a su plantel de empleados que desarrollan una pasión paralela a su trabajo, mostrarla, exhibirla, desarrollarla en el mismo teatro. Hoy, por ejemplo, a las 5 de la tarde, el que se... trabaja de jefe de prensa del teatro, Enrique Iturralde, inaugurará su muestra de fotos llamada Camarines. Mm. ¿Eh? 35 fotografías captadas en ese lugar que habitualmente el público no tiene acceso. De miércoles a domingos, de 17 a 21, en el Salón Azul del Teatro Cervantes. Se sugiere llevar un alimento no perecedero o un útil escolar que se destinarán a comedores y a otras instituciones. Y hasta fin de año van a tener otras actividades hechas por el personal, cine, murga, tango, teatro, pintura. ¿Alguno de ustedes tiene una actividad secreta? Por ejemplo, usted, Brienza, en su casa. Sí, le digo, Elona. ¿Eh? ¿Eh? ¿Le digo? Sí, dígalo. Bueno, no. Va a dejar de ser secreto en realidad. Claro, no, no, claro, lo puedo decir. Puede sugerirlo, dale. No, pero por ejemplo, pinta, usted pintor es poeta. Colecciona marquillas de cigarrillo. Algo que pudiera exhibir. Yo lo que no entiendo de mí mismo es por qué todo lo que se me ocurre sí. Es ter tremendo. Por ejemplo, Clara Liz. Sí, yo tengo una actividad. ¿Qué hace? A ver. Yo ato y desato cordones con los dedos de los pies. No me puedo ganar la vida de eso, ya que no trabaja en radio. Pero eso no es para ganarse la vida, es para departir claro, con los compañeros, claro. Sí. Para mostrarlo en este colectivo que es sí. La propia radio. ¿Usted cómo encararía una exposición de atar y desatar cordones con los dedos de los pies? Con la foto de mis dos dedos gordos juntos, que son los que tienen más fuerza. Es cierto, no sé por qué se ríen. Porque a ver, páseme los deditos. Sí. Venga por acá. Quiero probar algo. Venga, a ver, páseme el pie. Sí. ¿Tiene alguna otra actividad que, no sé, a lo mejor pudiera exhibir aquí entre los compañeros de la radio? Pinto. Hago, ¿qué tipo de retratos? Es un artista plástico. Así es. Yo pensé que jugaba al sudoku con madre, me imagino una cosa. No, pinto, estoy haciendo ahora un mural. ¿No? ¿Un mural? Sí, un mural. ¿Dónde? Mira usted. ¿Dónde? En el fondo de casa. Estoy haciendo un mural. No lo va a ver nadie. ¿Eh? No. Es que todo... ¿recuerda la postal de Queremos Preguntar? Una cosa así. Pero la última cena. Pasa que la mesa es larga. Sí, ok. Lo puse a Jorge en el medio. Sí. Pero qué curioso, no sabíamos esa afición suya por las artes plásticas. Ah, me encanta. Retrato a la Argentina, retrato al periodismo. Y la puse a Magdalena, porque bueno, a María Magdalena, claro. No, a Magdalena, la de Continental, como un angelito arriba. que está como con una bandeja, viene sirviendo sirviendo cosas. Pan. ¿Y usted, Santiago Lucía? Sí, yo también, me da un poco de pudor contarlo públicamente, pero yo hago chipas exóticos. ¿Chipas? Sí, chipas exóticos. ¿Exóticos qué significa? ¿Con qué le pones? No cuente por el sabor. No cuente. Por la forma. Porque con lo muriente que es usted, la grasa me imagino dónde está. Hago chipa a pedido. El que más me piden es el chipa teta. ¿Y cómo es? Es un chipa con forma de teta. Ah, mira vos, le hacemos un pezoncito. Exactamente, un pezoncito. Está perfecto. Yo estoy empezando con una afición. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? Voy a filmar con la tablet. Ah, mira vos, qué bueno. Sí. Voy a filmar todo. ¿Todo lo que puedas? Todo lo que ocurra acá en la radio. Me parece bien. Y con eso voy a hacer un documental. ¿Qué se va a llamar? ¿Eh? Ulanosquiadas. Gracias, Ula. Todavía tenemos un poco más. Ronda de noticias. A ver. El ex Carapintada e intendente de San Miguel se aventuró con el jefe de gobierno porteño y el gobernador de la provincia de Córdoba como futuros postulantes presidenciales. Dijo: Macri o De la Sota serían buenos candidatos. Y dijo que el 7 de diciembre dejará de existir la prensa libre. Así que, nada, Clarín debe estar contento, que el que puso en jaque durante dos veces a la democracia en la década del 80 apoye su libertad, ¿no? De la Sota y Aldo Macri Rico también. Aldo Rico, el Carapintada, el ex Carapintada. Caramba. Salvó a la barra, Lucho. ¿Te hubieras reído con tanta frescura como Barragán? Sí, qué menos. Mate para ustedes. Igual rescatamos, por supuesto, el valor del debate ayer y ese remate. Gracias. Saludos de Rosario. Dos cositas. Están en marcha desde el sábado el Festival de la Historieta Viñetas Sueltas. Hasta el viernes se desarrollará en el Malva, en el ECUNI, la ex-ESMA, el Centro Cultural de España, la Alianza Francesa y el Centro Cultural Coreano. Y durante el fin de semana, el sábado 6 y el domingo 7, culminará en Tecnópolis. Para consultar actividades y horarios, entrar a www.vinetasueltas.com.ar. Y a partir de hoy y hasta el lunes se desarrollará el Festival Nacional de Teatro Adolescente en el Nacional Cervantes. Vamos que venimos, se llama este festival. Grupos de todo el país, de jóvenes de entre 13 y 20 años, de Argentina la mayoría, pero también de Chile, Venezuela y Nicaragua. También actividades en Timbre 4, Andamio 90, el Teatro Empire, Bauen, La Máscara y el Auditorio Lozada. Actividad esta tarde en el campeonato de fútbol más competitivo del mundo, la Liga de Campeones de Europa. El Real Madrid juega con el Ajax de Holanda. Estará Di María como titular en el equipo de Madrid. Higuaín ocupará un lugar en el banco de los suplentes. Además, el Manchester City, con Tevez, Agüero y Zabaleta, jugará frente al Borussia Dortmund de Alemania. Y aprovechar también el tiempo y el espacio para dejarle un saludo muy grande a un compañero nuestro en la radio pública, ídolo de Carlos Ulanowski, hoy el mariscal Roberto Perfumo. Grande, está cumpliendo Roberto. 70 pirulos, 70 años, ídolo de mi viejo también. Así que un saludo y escúchenlo, obviamente.